Igual luego te pones al medio, Juan, para que digamos que... Sí, ahora es para ir reivindicando las imágenes. Esta no es mía. Este es el fondo de mi computador. ¿Cómo se abre el plato? Porque... O lo pongo así... Y... Puedes poner más atrás el proyector y ver más grande también. Eso es muy cerca. Verlo para ti, así, ¿no? Más igual los profesores de la música se puede bajar, bajar un poquitín de adelante el cable y empujarle más arriba. Ahí. Es que mira, tienes esta patita aquí abajo, ponlo en esa mesa. Ahí, bien, ¿no? Parece algo ahí, ¿no? ¿Te creo? Sobre todo desde allí. Bien. Bueno, podemos bajar un poquitín el tono, aunque a mí no me molesta que nos acompañen las plantas, como veáis. No, pero igual para escuchar todos, ¿no? Se ha ido ahí todo, por la que falta, que estaba en el pueblo de la perdí y andaba. Ah, vale. Y ya está. No sé si bueno, pues mientras tanto, y puesto que él estaba... Lo que estáis oyendo, que es eso, las plantas, con una especie de sintetizador transductor, en realidad, lo que hace es traducir esas ondas de energía conectando a la tierra, lleva un pequeño pinchito que conecta a la tierra y a la raíz, pero sin necesidad de tocar la raíz ni de pincharla. O sea, la energía pasa a través de la tierra. Y otro, una pinchita, un electrodo que va a la hoja. Eso es todo, y lo que hace es medir la diferencia de onda en ese circuito que hacen las plantas. Y eso lo han traducido, pues eso, a una escala musical y nos permite escuchar eso. Te ha dicho cuando se me enteró que se pincha la raíz, o sea, un electrodo, digamos, por así decirlo, va a la tierra cerca de la raíz sin necesidad de tocar la raíz ni de pincharla. Bueno, si está rozándola, mejor que mejor, ¿no? Pero que no hace falta. Y otra a una hoja. Y luego lo demás, nada, eso, corriente eléctrica y altavoces. Eso es todo el misterio. Ahora están en el proceso, esto han tardado 30 y tantos años en hacerlo. O sea, desde que surge eso y empieza a investigarse un poco más, y lo han hecho en un contexto también muy especial. No es industrial, está hecho a nivel artesano, prácticamente todo. Y ahora pienso que puede ser una de las cosas más extraordinarias. La dimensión terapéutica, la dimensión anímica en, bueno, en determinadas ceremonias alrededor de plantas, que mejor. Está ahora en ese proceso de estudio de qué pasa si yo a la vez estoy tocando un instrumento. Vamos, un músico toca un instrumento a la vez que la planta, se produce sintonía entre un instrumento manejado por nosotros y la propia melodía de las plantas. Sí, sí, se produce, seguro. Y sobre todo la dimensión terapéutica, como decía antes, es decir, esto puesto en determinados sitios, por ejemplo, escuelas infantiles, eligiendo las plantas. La ventaja que tenemos es que hay miles, y si conocemos el mundo de las plantas, podemos elegir. Entonces, si se puede utilizar a la princesa Melisa, que es joven, es jovial, es fresca, es cítrica, que es relajante además en sus propiedades más medicinales, que es digestiva, que facilita todos los procesos de eliminación de las fermentaciones, en fin, tantas cosas, y sobre todo su aspecto anímico, es decir, la medicina del alma, pues si combinamos Melisa con Tomillo, que es el príncipe, que es valeroso, que aporta fuerza, que da ese y que fija de alguna forma, y si además Tintín, para niños de esos del síndrome CDH, esa farsa, que no es un síndrome, sino una farsa, una gran mentira. En todo caso, con aquellos niños inquietos que les cuesta, en un sitio aburridísimo donde les cuentan estupideces, prestar atención, por lo menos que les centre, sin necesidad de utilizar otra serie de cosas peligrosísimas. O en una una sala de terapias, en una sala de masajes, en tantos y tantos y tantos sitios. Bueno, es otra dimensión. Y en ello estoy. Me entusiasma, estoy como un niño con zapatos nuevos, de verdad, no había tenido esa alegría infantil desde hacía muchísimos años. De haberme encontrado de pequeño. Bien, prolegómenos hasta que venga Aitor. En teoría esto debería ser, digamos, el taller de invierno centrado muy en el solsticio. Pero como el universo te dice las cosas para que escuches si quieres, en el mensaje que me mandó Estivaliz me habló de que el lunes empiezan los carnavales. Entonces, eso me hizo recordar que si comprendemos la naturaleza también nos será mucho más fácil seguir el camino de las plantas, claro. Y por eso es del solsticio al carnaval. Solsticio de invierno significa, bueno, significa, era la celebración que se hacía del más profundo recogimiento. Digamos que si queremos poner simbólicamente ese nacimiento de Cristo o del Cristo, lo que significaba era el retorno al propio niño, más que el nacimiento del ser, es el retorno a ese, a esa raíz primigenia, no solamente en el sentido del origen, sino del recuerdo. Por eso se utilizan plantas tan diferentes a las del solsticio de verano. Y por eso también el propósito de ese momento vernal extraordinario que es el solsticio llama a otro tipo de vivenciación del propio ser. Para que lo entendamos, en el solsticio de verano estamos en un punto más álgido de lo que sería la vitalidad y la energía en la naturaleza y por tanto en el ser humano también. Y la festividad estival, la del verano, es pura fiesta hacia el exterior. En la noche de San Juan todos comparten su pan, su mujer y su galán, decía la canción originalmente. Gentes de 100.000 raleas. Bien, muy gráficamente nos dice algo. Era la fiesta popular más importante del año, donde todos se reunían, todos colaboraban, todos participaban y todos llevaban su ofrenda para compartir con los demás, incluida la propia personal. Es decir, era una fiesta claramente pagana en el sentido más respetuoso y a la vez más claro. Es decir, era la fiesta del encuentro con el otro en el mayor esplendor de energía. Por eso se solía hacer en las zonas, claro, templadas, en desnudez, en general. Bien, y estamos en el momento justo contrario. El solsticio de invierno lo que nos pide es que al entrar en el momento más bajo de esa energía hacia afuera, tenemos que penetrar para conectar con la energía primigenia. O lo que es lo mismo, con el espíritu. Ese espíritu que todos tenemos y que fue el origen de todo. Y aunque nos iguala a todos, es un momento de total recogimiento, de reclusión en la cueva, en los pueblos primitivos, en la choza, en la vivienda, para pasar una larga temporada, casi casi a la sombra. Bien, en ese tiempo se entra precisamente en conexión con el espíritu y por eso hay unas plantas que van a ser determinantes para la comprensión de ese momento que las vamos a ver. Pero, ¿qué ocurre? Es muy largo el tiempo, desde el 21 de diciembre al 21 de marzo. Son 3 meses. Y como en todas las épocas, y además ese punto más bajo empieza a ascender hasta llegar a la primavera, que está, digamos, en el punto central. Pero hay un intermedio, y ese intermedio no es otro que el carnaval. Si nos fijamos, 21 de diciembre, más o menos, 21-22, las fechas que estamos, pues principios de febrero, efectivamente. Hacia la primera decena de febrero, carnavales. Punto medio de ese proceso, en este caso ascendente, para salir a la luz de nuevo. ¿Y qué se produce en el carnaval? Ya el ser ha podido penetrar en la esencia. Y ahora empieza a recuperar esa parte que es el cuerpo, la materialidad, el ser viviente aquí. Y entonces se produce la primera explosión de intento de salir a buscar esa conexión con el cosmos, digamos la luz. Y por eso viene el carnaval, carnivale. Es decir, es el tiempo de volver a la carne en el sentido de volver al cuerpo. Y hay cantidad de costumbres populares alrededor de determinadas carnes, se guisa mucha carne, se pone en el fuego, pero también sigue manteniendo ese principio todavía tan íntimo de cada uno, de tal forma que en lugar de ser una explosión hacia afuera, en desnudez, en el sentido de abiertamente con todo mi ser, no, se hace enmascarado. Desde siempre ha habido alguna forma de disfrazarse, para que lo entendamos, no solamente las caretas, las botargas, tantas y tantas costumbres. Todavía no se tiene esa seguridad, todavía estamos en ese punto que hemos conectado con lo más profundo, íntimo y a la vez común de todos, y esa timidez no nos permite ya definitivamente salir. No, vamos a salir con cautela. Necesitamos la conexión con el cosmos, la energía que nos viene de arriba, venimos de la cueva. Y eso es el carnaval. Y así fue en todas las épocas antiguas, en el mundo pagano, y luego se ha modificado según los intereses de iglesias y de otros contextos, pero de ahí viene. Y en ese camino podemos ver cómo las plantas van a hacer una función fundamental, primordial, para que eso pueda ser así, siguiendo el ciclo natural. Y que se pueda percibir así, a pesar de que las costumbres modernas unifican todo, no hacen diferencia ninguna y parece que es lo mismo, verano, invierno, en fin, excepto en esto de la climatología, pero lo demás no es cierto. En el ciclo vital es claramente diferenciado. Y ahora pues tenemos que ir, claro, al punto solsticial del invierno, y nos vamos a encontrar con la primera planta, la más fenoménica, la más significativa, la más decorada, pintada, grabada, es la planta de la Navidad, al margen de las culturas. O sea, quiere decir que luego cada cultura, pues las culturas del norte de Europa, pues tienen una especie de aprecio especial por el acebo, o por el pinsapo, por determinados abetos. Qué decir del muérdago, del que hablaremos en el norte de Europa, en Alemania y en... Pero más allá de esas pequeñas costumbres, nos encontramos con esta criatura, efectivamente. ¿Ves bien? Amanita muscaria. Más popularmente conocida como falso agárico. Y también como oronja falsa. Pertenece a la familia de los agáricos, bueno, eso no es lo más importante. La realidad es que pocas otras plantas son tan universales, atraen tanto y tan especialmente al mundo infantil, curiosamente. Es la seta de los duendes, de los enanitos, de los gnomos, de los elementales. Y a pesar de todo, veremos en todos los libros de micología, al menos todos los que han caído en mis manos, y son bastantes, que es mortal, que es venenosa y que desde luego es muy tóxica, bueno, como para llegar a ser mortal. No hay una sola descripción datada, real, de muerte por ingestión de amanita. Nunca. Si la hay por algunos parientes próximos, ya lo creo, está la, ahora mismo la seta más venenosa, está aquí, bueno, una de las, aquí en la península, es pariente muy cercano, es como un primo segundo. Amanita phalloides. Posiblemente la única mortal realmente. Luego hay algunas que te pueden producir desarreglos, descomposición, vómitos, y que si te pasas en cantidad sí te puede dar un buen toque. Pero mortal, mortal, realmente la única es la phalloides. Sí, y se da con frecuencia cerca próxima a estas o a otras variedades de agárico, porque dentro de esta familia hay una en marrón, que es la panterina, en lugar de rojo, marrón. Y tiene también todavía los restos de la valva, que son esas puntas, especie de puntos blancos que no son manchas, son restos del huevo original del que sale, que al abrirse se van troceando y se quedan pegados, porque esta piel tiene propiedades muy especiales. Además de ser uno de los impermeables más extraordinarios, de aquí se podrían sacar ideas para cosas industriales, porque no penetra el agua que cae por encima nunca. Escurre todo. Por eso va desapareciendo ahora, porque el agua lo arrastra, arrastra esos trocitos de piel. De barrio. Ya estamos todos. Bien. Leire, perfecto. Hola. Hola. ¿Cómo se llama la mancha? Son restos de la valva. Ah, valva. Sí, esto es la parte de abajo, pero sí, todo él nace de un ese blanco. O sea, cuando lo vemos antes de salir, de abrirse, es blanca como un huevo. Sí. Totalmente, además blanca, blanca, como la nieve, digamos. Conforme va creciendo y se va abriendo esa envoltura blanca, se va troceando y se va quedando pegada y deja los rastros aquí precisamente, en esta zona. Y por supuesto arriba. Bien, la que es en marrón, igual con manchitas así, vamos a llamarle manchitas, es la panterina. Hay otra un poco más clara, tono acanelado, que es la rubescens. En sí mismo la panterina es más psicoactiva, bastante más. Sí. Y la rubescente, bueno, tiene un puntito, pero incluso eso podría hasta comer sin problema. No es especialmente exquisita, pero también tiene un primo hermano que es posiblemente la seta más rica, más valorada, también depende de las zonas, pero se llama seta de los Césares. Imaginaos, Amanita cesárea. Exquisita, es un lujo comer cesárea. En fin, que es una familia grande. Y entre ellas está pues la manita phalloides, que no tiene pintitas ninguna, tiene una tonalidad amarillenta en una fase de su crecimiento, incluso un poco verdosa. Generalmente las setas que tienen tonos verdes son las que hay que tener un poco más de precaución. A diferencia de otros ámbitos de la naturaleza, que son los rojos los que nos dan señal de alarma. Ciertos frutos rojos. Bien, de entre todos los seres creados, esta es posiblemente la criatura más extraordinaria. Ahora os pido que pongáis atención, exactamente, gracias, a esta dibujo, pintura, no sé si lo visteis en la primera, ya no. Pero como hay gente nueva, os pido licencia. El chamán de los honguitos se intitula por los arqueólogos, o el hongo chamán, una figura claramente antropomórfica, atributos masculinos claramente marcados, por tanto es el chamán, rodeado de una serie de cosas, todo su cuerpo, con pies casi que parece que han querido darle como una especie de luz. Y luego, cabeza de abeja, dos antenas claramente diferenciadas y cuatro rayos que parecen venir de fuera hacia la cabeza. Aunque podría ser de la cabeza hacia afuera, eso ya depende de interpretaciones. Más difícil de interpretar, al menos a mí me sería mucha lucubración, es esa mano que hay ahí. Solamente una, no sabemos si es que ahí pues se pudo borrar o no, y había dos, pues únicamente esa, y en la parte, supongo, derecha de la cabeza. Bien, lo que sí es claro, entre los dedos de las manos, otras criaturas parecidas a las anteriores, pero ya diferenciadas en tamaño e incluso con una pretensión de diferenciar en color. entre cada uno de los dedos de la mano, tanto en la mano derecha como en la mano izquierda. No voy a pararme mucho tiempo, sobre todo por los que lo habéis visto, pero le pregunté a una antropóloga catedrática en la Universidad Complutense de Madrid, ah, eso pueden ser puntas de flecha o de hacha. Yo, claro, lo más normal, o sea, todos tenemos a nuestro alrededor puntas de flecha y hachas, y todos los días. Hay que ser cerrados, ¿no? Esto hace, vamos, me sugiere que hay que hacer una reflexión profunda en lo que es la ciencia, que llaman. Son claramente hongos, no le demos más vueltas, son hongos. Por la forma, por el contexto y por la realidad, porque lo que sí tenemos en abundancia en nuestra piel son hongos, entre otras cosas. No solamente los malos, sino también buenos o necesarios. Por tanto, son hongos. ¿Quién quiere té? Y un poquito de agua, por favor. Sí, yo también. El cuerpo reticulado, importante. Qué curioso, hasta ese momento todo lo que yo había leído y las referencias que tenía, yo estudié antropología en su momento, pues era que los seres primitivos lo que hacían era fotografiar la realidad. Es decir, ponían en sus cuevas, en las cavernas, en esos, escenas de la realidad, el búfalo, el ciervo, el caballo, las flechas, las lanzas, etcétera, etcétera. Pero entre las casi 15.000 pinturas rupestres catalogadas en el sitio donde está esta cesta Sili, en Argelia, en lo que fue antiguamente un Edén tropical, y que hoy es puro desierto, ahora sí se comprende, claro, es que no se podría dar en el desierto esto. No solamente ni en la realidad, ni siquiera en el simbolismo, no sería conocido, no, entonces era porque hay otras muchas pinturas donde hay animales de la selva claramente, animales tropicales. De estas hay un grupo de ellas, esta es la más significativa y es a la que yo le he dedicado más atención, luego veremos un poquito, nada, muy rápidamente la de la derecha. Bien, pero no antes, por favor, regresamos al chamancito. Cabeza de abeja, cuerpo reticulado. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Lo primero, esto no es una escena de la realidad, claramente. Porque si ellos veían esto, yo me apunto. O sea, quiero decir, ¿qué tomarían? No. El chamán trabajaba, por supuesto, con los hongos. Y parece ser con algunos hongos especiales o setas especiales. Solamente por un punto de ese. Seta es solamente el sombrero. A eso se llama lo que se le conoce como seta. En realidad, la denominación genérica de todos es hongo, incluidos aquellos que se adhieren a las cortezas, a los árboles y demás. Bien, ¿por qué cabeza de abeja? ¿Por qué cuerpo reticulado? Que además reafirma lo de la cabeza. El cuerpo reticulado es la colmena, las celdillas de la colmena. Es decir, hace aproximadamente entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad, si no más, que ya sabían perfectamente que el mejor conservante natural que existe es la miel, y que estas criaturas que salen una vez, dos veces al año, y que en cuanto hay un cambio así del clima y tal, o sea, que son muy efímeras, que no podemos cultivarlas. Hoy ya se conocen algunas técnicas, pero no en la antigüedad, claro. Era una pena que con el sentido que tenían fuesen eso para dos ocasiones, no una ocasión, no aprendieron que esas setitas conservadas en miel se pueden mantener todo el año y se pueden tomar durante todo el año. Sí. Esto ya lo sabían también los Vedas. Y de eso hablaremos en un ratito. Bien, abeja, colmenas, la relación de las abejas con los hongos. Y ahora lo que vamos, en lo vegetal, el hongo. Bien, el eslabón perdido, exactamente. Aquello que Darwin no supo nunca explicar, está claramente aquí. Por un momento y rápidamente, imaginaos una escena en la cual los habitantes de la prehistoria, cuando llegaba el tiempo de las grandes migraciones de los rebaños de herbívoros, tenían que planificar la caza, porque una de esas piezas suponía el alimento para todo el invierno y para parte de la primavera siguiente, hasta que empezasen a salir las semillas, las plantas. Y claro, para unos seres relativamente pequeños, comparado con esos animales que había, y con los depredadores correspondientes, pues no era fácil. Es decir, hubiese sido una aventura que no hubiese permitido seguramente la supervivencia de la especie del Homo sapiens ni de ningún otro anterior. Entonces, ahora os ponéis en la escena el chamán llamado Mogur, bueno, llamado, no sabemos cómo se llamaba, pero alguien, una antropóloga, llamaría Huel, habla de Mogur, y me gusta el término y yo lo llamo Mogur, ponerle el nombre que queráis. Se reunían los sacerdotes de la tribu, de las distintas tribus, perdón, de los distintos clanes, tomaban datura estramón. Sí, posiblemente datura fue una de las primeras grandes plantas sagradas en la tierra, muy posiblemente. Pero solamente podían tomarla los mogures, los sacerdotes, los chamanes, llámese como se quiera, porque no es apta para el resto de la tribu, es demasiado salvaje, demasiado dura, demasiado impactante. Visualizaban por dónde, bueno, visualizaban, no, que cuando volaban, se desprendían y veían por dónde iban a ir los rebaños en las migraciones, indicaban al clan por dónde debían ir y dónde debían poner las trampas, para apenas cazar una pieza. Y para eso reunían a lo mejor 30 guerreros, como mucho 30 cazadores, que no eran clanes grandes. Lo llevaban a cabo, pero ¿qué pasaba? Una pieza como de 2.000 kilos, como podría ser un mamut, o de 1.000 y pico kilos, como podría ser la mayor parte de los otros herbívoros, bisontes, ciervos enormes, era muy difícil de despiezar, trasladar, hacer todos los preparativos, teniendo en cuenta que detrás de los rebaños también iban el león, el tigre, dientes de sable, el león cavernario, el otro, es decir, los grandísimos depredadores. Y eso se tenía que hacer rápidamente, además se podía estropear la carne, en fin, imaginemos toda la secuencia. Nos ponemos ahí, pipi, pipi. Entonces, ¿qué pasaba? Que la mujer medicina con las mujeres recolectoras salían unos días después en marcha para ayudarles en ese proceso de despiece, curtido o limpieza de las pieles y transporte a la caverna, al clan. ¿Qué ocurre o qué es lo que deja de rastro una manada de herbívoros? Además de mucho polvo, pero eso se pasa en más o menos poco tiempo. Excrementos. Y curiosamente, estas criaturas nacen en los excrementos de los herbívoros. Por eso está en estos montes en abundancia. Bueno, en abundancia, ¿vale? Hay muchas y muy buenas. En suelos muy orgánicos, pero orgánicos vinculados al estiércol. De herbívoros exclusivamente. Y no sé si por azar, cosa que no creo, es poco científico y además no tiene sentido, o porque en el conocimiento profundo de la mujer medicina ya estaba toda esa impronta, se recogían, y ese sí es un ser que puede tomarse colectivamente perfectamente, y que se puede utilizar en rituales, y que desde luego hay una cosa que ya ha manifestado, porque hoy ya lo conocemos de sobra, y es que puede ser un elemento de ampliación de conciencia considerable. Por tanto, la eclosión en la conciencia del ser primitivo, muy posiblemente, y es una elucubración, hay diversas teorías por parte de los etnobotánicos, la mía particular es que es el honguito el que permitió al ser, en ese caso al Homo erectus, luego Homo sapiens, en fin, después de los eses, la entrada en la conciencia. Conciencia no significa otra cosa de con la ciencia, pero no con la ciencia que conocemos. Ciencia, conocimiento, es ciencia, que dirían en latín. Y eso es conocimiento, entrar en el conocimiento. Y para entrar en el conocimiento, realmente del ser, entraron en el conocimiento de la madre que todo lo genera. ¿Quién nos facilita eso con una precisión tremenda? Los hongos y los cívicos, que son esos pequeños que rodean. Por eso creo que ese es el eslabón perdido, ese es el punto en el cual efectivamente la evolución da un paso importantísimo cuando se puede acceder a la consciencia, porque eso nos permite comprender el mundo que nos rodea. y eso va a facilitar no solamente ese conocimiento, sino la penetración en ese mundo. Y ellos ya lo sabían tanto que pintaron esto, ahí en una caverna en Tassili. Y nos da dos claves fundamentales. Una, los hongos, y otra, las abejas, la sociedad más antigua que existe, y más perfecta, por cierto. Claves. A partir de ahí, estas otras criaturas, y esto ya enlazamos con lo anterior, pues posiblemente alguna sea manita, posible, o puede haber otras, aquí son mujeres en los boletus también, y hay otras, y no solamente hay una, hay diversas especies que pueden producir determinados estados de conciencia. Pero, bueno, hay otro dibujo, otra pintura rupestre, esta española, a 40 kilómetros de Valencia. Oye. Esta. Una mujer recolectora de miel. Que tiene las abejas alrededor, y que algún especialista, desde luego no precisamente por ser arqueólogo, ni ha sabido identificar cuál es la reina, cuál es un zángano y cuáles son las obreras. ¿Te has sabido? Sí. Sí. Y está subiendo como por una escala a una colmena. No, es un farallón de rocas. Está todavía. Y están en las colmenas. Estoy hablando a 40 kilómetros de Valencia. Este es el sitio, Vico. Y está allí en un alto de un farallón, metido con una especie de cueva. Allí hay varias colmenas y unas abejas considerablemente grandes. Todavía, bueno, hoy no sé, hace 20 años sí. Estaban ahí. ¿Y este que es paleolítico también? Sí. Sí, pero digo, Juan, la mujer subiendo por un árbol. No, una escala. Una escala. Parece que lleva como unas escalas de cuerda. Ah, vale. Ayudándose a unas cuerdas para ayudarse a escalar, ¿vale? Esto es para confirmar, vamos, para reafirmar el ese de lo que es la miel y la veneración que han tenido todos los pueblos de la antigüedad por los productos de la colmena, y especialmente por la miel, ¿no? Que es como oro líquido. Bien, a partir de ahora hay una serie de escenas que tienen que ver con la miel, pero bueno, no es lo más significativo. Iremos pasando, vamos viendo los eses por la procedencia, por favor. Y que datan además de sitios y de tiempos pues considerablemente diferentes. Casi todos van acompañados de alguna planta, flor, y que proceden pues no sé, de Rodas, de Creta. No sé si hay alguna escena de los Vedas también. Sí, creo que sí, hay alguna. Podemos seguir viéndolas. Muy identificada siempre con el mundo femenino, y en Creta se manifiesta de una forma clarísima. Posiblemente correspondan a eso que se ha llamado durante mucho tiempo la era matriarcal. Parece un poco de Egipto, ¿no? ¿Es eso? Sí. ¿Es de Egipto? ¿Egipto? Sí. Ahí está, no. Claro. Bueno, en este caso es Rodas, pero bueno, sí, la cultura y la imaginería es muy egipcia. Rodas está al frente de Egipto, ¿no? Sí. Es una isla. ¿Este qué es? Porque en las islas del Mediterráneo, por hablar de un ese a nivel general, se han mantenido mucho más en determinados cultos. Y en Creta hoy todavía podemos ver grabados en el anfiteatro de Creta, nadie los ve, porque nadie busca eso. ¿Qué iba a decir? Que esto no es, o sea... Está grabado en piedra, en el anfiteatro, en las piedras del frontón bajo. Hay una maestra abeja, una maestra con cuerpo femenino y cabeza de abeja. Y una serie de discípulos o alumnos con cabeza de abeja. O sea, hay maestra abeja y alumnos abeja, sentados, los alumnos, como una especie de pupitres, vamos a decirlo así. Eso está grabado ahí. Y está grabado desde hace posiblemente 1500, 2000 o más años. Podemos seguir. Ahí vemos usted. Esto sí es claramente egipcio, clarísimamente. Pasan, por favor. Bueno, esto es una especie de medallón, ¿no? Sí, está bien. Bueno. Sí, sí. donde vemos cuatro abejas igual y algunas otras representaciones, ¿no? Como de plantas o de semillas, algo así. Bueno, claro, el libro de arte, ¿no? No, lo hemos ido recogiendo. Claro. De la mucha documentación y luego dependiendo. Pasamos a otra, esto está en roca, reflejado. En Siberia. En Siberia. Fijaos. Son como hombres setas, ¿no? Pues tenchucoca. ¿No? Como persona con la setica. Yo diría más bien mujeres. ¿Mujeres? Mujeres. Sí, ¿eh? Sí. Curioso. Pasamos a la siguiente. Más representaciones. Y aquí con una peculiaridad. Fijaos en la cabeza. ¿Serían tocados? Sí. ¿O serían...? Una representación simbólica, efectivamente. ¿Castilín? ¿En qué países? Argelia. Argelia. Sí. En pleno desierto, es una gran quebrada de kilómetros, como parecido a Petra. Pero mucho más kilómetros de lo que debía ser la antigua cuenca de un río grande, muy grande. Y entonces están metidos en cavernas, algunas incluso un poco más cerca de la superficie, digamos, del cañón. Y hay más de 15.000 pinturas catalogadas. Sí, todas están en el mismo conjunto arqueológico del chamán. Es más, ahora vamos a ver honguitos de luz. Mirad qué imagen, ahora cuando pasemos más. Estas criaturas que están danzando, y fijaos en esta especie como de camino cuerda, cromosoma. Se representan así en muchas ocasiones. Pero sobre todo ese conjunto de figurillas con cabeza de hongo, como en una danza ritual. Lo de arriba, lo ponete por lo arriba y lo de abajo, ¿no? Lo del cromosoma, lo de arriba no es una cabeza, claro, de abajo, mirad, y arriba la... Mirad, se le hace mirar aquí, la pintada ese y arriba. Es el de arriba. El de arriba, como la cadena, el de arriba que se... Como si fuesen dos cadenas cromosomáticas o un SD. Hostia, es verdad. Sí, ¿no? Fijaos en esto. Así por arriba se embarca un poco menos, aquí está mucho más marcado, efectivamente. Y luego entre las piernas de ellos parece como tienen como nexos de unión. Fijaos que es también el mismo ese de punteado, que se ve ahí también. Sí, sorprendente, realmente. De estos hay muchos, de estos duendes danzando. Aquí a los monguis, bueno, monguis es más de Asturias, yo creo que de aquí, pero les llamamos, o se les llama, niños de luz. Ah, sí. Ángeles de luz, en algunos casos. Bueno, somos, es una invitación a... Representaciones fúngicas hay infinidad, pero cuando digo infinidad es infinidad en todas las culturas, como vamos a ver así en una pasada, más o menos rápida, desde, pues, México... Siglo XVI, vemos ahí los hongos claramente, están comiendo hongos. Y está detrás el dios o el sacerdote, no sabría decir muy bien, perdón, querida. En las manos, hongos. Y son de ese género de hongos, concretamente, que está ahí pasando a favor. Allí en México, María Sabina les llamaba niños de las aguas. Son ondulantes. Van creciendo así. Y están como la tierra, ¿no? No en el estiércol. Bueno, porque la tierra esa está tan abonada por el ganado que no necesariamente tiene que nacer encima. Sí, también entre la hierba sale. Sí, en muchas ocasiones también. Y hay algunas variedades un poco menos coprófilas, digamos. Y ahí volvemos otra vez al principio, bueno, casi. Tiene que ver con el Padre de Navidad y Ya, lo vamos a rojo y todo. Sí, lo haremos más rápido, pero para que veáis. Coca-Cola, ¿qué hace? Coca-Cola en su momento se inventó el rollo de que había sido ella la que había creado de alguna forma los colores de Papá Noel, porque originariamente que si eran verde y no sé qué, tal. Lo que hizo fue apropiarse, supongo que inteligentemente, de algo que es clave que luego en marketing se ha utilizado muchísimo. ¿Es el componente secreto de la Coca-Cola es la manita? No, no, era cocaína, cocaína, vamos. Trenes enteros de cocaína exportaban, se llevaban a Estados Unidos de Sudamérica para elaborar la Coca-Cola. Y luego prohíben la coca. Las cosas que pasan. Bueno, representaciones líticas igual, muchas, muy parecidas a Cronlitz, a mastabas, es decir, esto es que más forma de hongo es casi imposible. Qué bonito. Y seguimos yendo de un rincón a otro del planeta, es decir, no es en un sitio, ahí, en todos los... Podemos seguir pasando, por favor. Hay colonias de hongos que salen así exactamente, es decir, que salen muchas agrupadas y juntan prácticamente la cabeza, o la primera que ha salido cubre a las otras, o sea que hasta en eso puede haber habido una mimetización o una imitación de la naturaleza a la hora de construir determinados sitios ceremoniales. Pasamos. Aquí seguimos viendo representaciones donde aparecen hongos en diversos, en las manos, además de estrellas que podrían ser flores. Y llegamos ahí, bien, la manita muscaria, el eje del solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que es el momento de la interiorización, del viaje interior, al ser primigenio que cada uno llevamos, a manita, eso es lo que facilita. Valga la rima. Esto es, a manita, justamente eso. Por tanto, si pensamos o queremos pensar que esta manita, pues es otra de las muchas plantas maestras que incluso nos pueden invitar a un viaje más o menos psicoactivo, psiquedélico y tal, yo creo que deberíamos borrarlo un poco de nuestra cabeza. Es tan peligrosa que por eso ha sido tan perseguida, que va mucho más allá. Quiero decir, vamos a ver, porque aquí está la clave de todo. Esta criatura sí tiene en su piel exterior, la piel roja, tiene dos sustancias, una de ellas un alcaloide, que se llama muscarina. Lo siento. Y otra muscazona. En realidad, estas sustancias tienen un propósito. La poseen muchos hongos, no esta misma, pero moléculas muy parecidas, son su defensa. Es tan jugosa, es tan especial, que atraería a todos los insectos para colonizarla. Entonces, ¿qué hace? Se dota de esa piel especial impermeable y de esas sustancias que repelen los insectos. Se llama muscaria porque se la conoce como pegamosca o matamosca. ¿Por qué? Porque efectivamente cualquier intento de insecto de colonizarla se quedaría pegado, ni siquiera lo mata, se muere por inanición, se queda pegado, quiere decir, se muere el insecto, pero no puede colonizarla, porque para eso están esas sustancias. Esas sustancias sí que tienen alguna pequeña o no tan pequeña, dependiendo de la procedencia y de la altura y de otras muchas cosas que, en las que influye la climatología, pueden producir estados psicoactivos, visiones no muy extraordinarias, como parte del principio del comienzo del viaje. Pero este no es un viaje hacia afuera, por tanto no es un viaje a ver las luces del cosmos como nos puede proporcionar ayahuasca o la huachuma, es decir, el San Pedro o el jiculí, el peyote u otras plantas hoy conocidas como plantas maestras. En el fondo, en la profundidad de Amanita, no hay ninguna de estas pretensiones. No pretende ser maestra. no viene a enseñarnos nada. Bueno, tampoco las otras. Las otras nos hacen que sepamos lo que sabemos. No nos enseñan tampoco mucho. Nos enseñan a saber lo que sabemos. O a comprender lo que sabemos. Bien, pero en todo caso, lo que quiero decir, el sentido profundo de Amanita es eso mismo. Conectar con el espíritu del ser. Y para eso no hacen falta películas. Y ahora os invito a que toméis nota de un autor, John del inglés, Allegro, con doble L, Allegro, pero con doble L, Allegro, escrito así tal cual, Allegro, uno de los filólogos más importantes en su momento y más afamados en el mundo, laico, y que era dominador y conocedor, hablaba y lo escribía, el sánscrito, el arameo, el hebreo antiguo, era una de las eminencias en filología de lenguas antiguas. Ocurrió una circunstancia en el año 1958. Un pastor descubre en unas cuevas al lado de Jericó, del Mar Muerto, mejor dicho, para más precisión, en unas cuevas se encuentra en unas ánforas lo que se llamó los manuscritos del Mar Muerto. Entonces el gobierno de Israel inmediatamente, a ver qué es esto y tal, y se descubre que son los primeros ejemplares o los ejemplares más antiguos que existen de la Biblia. Y además había pues epístolas, cartas, escritos que no estaban estrictamente en la Biblia. Y entonces, ¿qué hacen? Pues juntan un equipo interdisciplinar, principalmente rabinos, obviamente, no sé si participó algún católico, pero llaman a este hombre que era laico de una universidad de Norteamérica, seguramente de origen italiano por el apellido, pero le llaman por ser el mayor experto que existe en lenguas antiguas. Como él era laico, no le dan ninguno de los textos importantes de la Biblia. Estaban el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, y Deuteronomio, que se dice el último. A él le dan unas epístolas de los esenios, o sea, unas cartas. Y he aquí, llevaba 2 meses estudiando las cartas y reúne a todo el equipo para decir que había descubierto algo y que creía que tenía que comunicarse, publicarse. Obviamente se lo prohibieron. No solamente se lo prohibieron. En primer lugar le dijeron que no se podía, que esto había que verlo muy atentamente, que nada. Y entonces él tuvo la osadía de publicar un artículo en el que ya hablaba de algunas cosas. Entonces a partir de ahí no le retiraron el ese de seguir transcribiendo y traduciendo, pero sí toda posibilidad de publicación de cualquier cosa relacionada con esos textos. Hoy disponemos en castellano, supongo en francés también, de los manuscritos del Mar Muerto. Yo lo tengo, un ejemplar, obviamente reeditado y en fin, bien, lo fundamental, entre algunos de los descubrimientos, estaba que en esa carta de los esenios se hablaba de que el eje de la ceremonia, de esa hermandad, hoy la llamaríamos secta, pero bueno, porque tendemos a poner apellidos y sobre todo peyorativos, en esa hermandad, en la ceremonia central, más importante, se celebraba alrededor de Amanita muscaria y aparecía tal cual, eso sí, en hebreo, no Amanita muscaria, a lo mejor incluso con su nombre técnico. Eso fue una sorpresa que me llevó a otra cosa más. Cristo, el llamado el Cristo, se inició y formó parte de la hermandad esenia. Fue esenio durante años. Su primo hermano, Juan el Bautista, según nos relata. ¿A quién me perdió? ¿Quién? Cristo. Ah, Cristo. Jesús, el Cristo, el que llaman el Cristo, era esenio. Y de hecho, por eso se bautizó lo primero antes de ungirse con los óleos. Porque era esenio. Eran los únicos que utilizaban el agua como elemento. El mundo judío nada más hacía las ablaciones lavándose las manos antes de comer. Punto. Nada más los esenios hacían la inmersión en el agua y era además un símbolo de conexión con el misterio, ¿no? Y con... Por tanto, cabe la posibilidad que, habiendo sido esenio, teniendo contacto continuo con ellos, formando parte de la hermandad, pues a lo mejor al Cristo le pareció bien lo de las amanitas. Y entonces resulta que este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el rojo y el blanco. Esto es el pan y esto es el vino, el rojo y el blanco. Y si cogemos estas setitas que se llaman amanitas y les quitamos esa piel, que cuando están frescas se quita perfectamente, así con las manos, sino con la punta de una navajita, se separa y quitamos la piel y lo ponemos a hornear en una forma adecuada, o lo ponemos sobre una fuente de calor a una cierta distancia, cuando sacamos la bandeja son panecillos dorados. Nadie podría distinguir que fuese amanita. A la presencia de cualquiera, a los ojos, son panecillos. Puesto boca abajo, obviamente, si lo ponemos boca arriba nos damos cuenta que tiene ahí una raya, que eso ya es cosa diferente. Pero tal cual. Claro, y siempre se secan así para abajo. No sería tan extraño. No sería tan extraño que ese pan y ese vino. Y a mí lo que me interesa es la primera parte. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Estaba hablando de la divinidad. ¿Qué es la Eucaristía simbólicamente? Tomar el cuerpo de Cristo o de Dios, es decir, penetrar el Espíritu en nosotros. Digo simbólicamente, es panácimo al que bendice un Señor que, cualquiera sabe qué. Pero, ¿cuál es el objetivo? Precisamente entrar en conexión con el Espíritu Creador. Ese Espíritu Creador que está en nosotros, porque si no, no podríamos entrar en conexión, no sería posible. Si no estuviese en nosotros. Esa es la ceremonia, esa es la Eucaristía realmente. Y cabe la posibilidad, y mantengo, que la Eucaristía es amanita muscaria originalmente. Y cabe la posibilidad que sea así, porque vamos a ver cosas muy curiosas. Vamos a seguir pasando, a ver, de momento ahí vemos corros de brujas, de setas, bastante organizadas, como si fuesen... Quizá, a lo mejor, en el espíritu de los sacerdotes que construyeron esto, de los hombres de conocimiento, había una recreación o una imitación de la naturaleza en determinadas cosas. Quizá. Aquí lo vemos de nuevo, en un bosque perfectamente delimitado. Pero podríamos ver múltiples formas de los menires y determinadas setas, como la colmenilla, en este caso concreto, que es comestible y riquísima, por cierto. ¿Y la coprinos? ¿Los coprinos? Es una de las familias de las coprinus, pero le llaman colmenilla, y hay una que es comestible, las otras son desagradables, no pasa nada, pero bueno, seguimos viendo formas peculiares, una estela mítica del mundo celta, qué forma tan fálica, ¿no? Realmente. O sea, que la falo es un punto. Sí. Que huele horrible. Que huele muy mal, efectivamente, llevas toda la razón. Bueno, aquí vemos distintas recreaciones del Soma. Y entonces, cuando empiezo el camino, sobre todo el conocimiento de Amanita, cayó en mis manos otro libro que sería muy interesante, se llama El manjar de los dioses. Su autor, Terence McKenna. Etnobotánico, que a diferencia de los clásicos, de los etnobotánicos clásicos, inicia un camino desde aquí hacia atrás para encontrar la esencia del Soma. Como que la oración todos tenemos claro que es el Soma. No. Bueno, pues el Soma es la bebida de los dioses, según el mundo de los Vedas. Hace 8.000 años se escribe un libro que se llama Rig Veda, que es un himnario, es un poemario, si queremos llamarlo así, que son todos versos dedicados a los dioses. Y entre los, creo que son 500 y pico versos que hay, en el libro hay 170 que hablan del Soma. El Soma como la leche de los dioses, el alimento proveniente de la vaca que nutre a los dioses, el no sé cuántos, en fin, recreaciones continuas del Soma, pero en ningún momento dice que es el Soma. Entonces, en la moderna etnobotánica, este hombre se plantea, primero, lo que tiene claro todo el mundo, el Soma tenía que ver con algo de la naturaleza. Pero en general se habla de alimentos no sólidos, sino de líquido, bebida. Bebida se repite continuamente. Entonces, bueno, que puede ser que sea bebido y que sea tan elevado como para ser el alimento de los dioses de los Vedas, los dioses védicos. Pues bueno, ese camino es el que hace Terence McKenna, pero se queda un poco antes de... Sí, porque él estudia y habla de los omnitos, de los ilocívicos de antes, habla de otra serie de posibilidades, como el Harmel, la Armala, la Banisteriosis europea. ¿Eso qué es? Banisteriosis es la liana de la selva que constituye uno de los dos elementos que lleva ayahuasca. Pues hay una Banisteriosis, con P, Banisteriosis, Kaapi, muy conocida en la selva como Kaapi, simplemente como yajé o como ayahuasca. Esa es la que da nombre al bebedizo, aunque el bebedizo lleva dos plantas. Pues esa plantita tiene el mismo principio activo de una planta que tenemos aquí en la península y que se da de la mejor calidad. Y de la que tenemos conocimiento gracias a los pueblos musulmanes que llegaron a la península. Ellos le llaman Harmel, con H, Harmel, así un poco aspirada. Se llama Pegan Armala. Y en Aragón y Cataluña se conoce como Damarza. Bueno, es una ruda siria. Ruda siria. ¿Gamarza o la primera que me dice? Gamarza. Pegan una armada. Ese es el nombre técnico. ¿Y la maña cuál? Gamarza, tal cual. Bien, el Harmel, la ruda siria, tiene el mismo principio activo que la liana del Amazonas, a eso me refería. Es todo lo mismo, el mismo, ¿no? La gamarza, la ruda. Sí, son la siria, misma, es diferentes nombres que se le ha dado aquí en la península, además del nombre técnico y el nombre musulmán, que es al que le debemos el conocimiento de esta plantita. Bueno, pues tenía el mismo principio activo, se sabía que había sido utilizada en el Oriente Lejano, se había podido remontar, por eso fue por ese camino, hasta precisamente Afganistán, pero luego no justificaba muy bien, aunque se sabía que existe ruda siria en el Tíbet y que hay relatos de su uso muy semejante a nuestra ruda, la ruda montana, y comparte muchas veces espacios las dos especies, y un poco se queda ahí. Pero podemos comprobar con antigüedades diferentes cómo muy posiblemente eso no llegó al principio. El principio es que estoy convencido que Soma, esa manita muscaria puesta en miel. Y aquí volvemos a enlazar con el hongo chamán. ¿Por qué? Porque la manita sí que sale una sola vez. Nada más, y por este tiempo del solsticio. Y entonces sabían que si cortaban, batían, o simplemente enteran, conservaban la manita, una vez quitada la película del sombrero en miel, se conserva meses y meses. No digo inalterada, porque lo que va haciendo es que generando una hidromiel, porque lleva mucha cantidad de agua en su interior. Entonces ese agua va pasando a la miel se licúa más, se hace más líquida, y los principios activos pasan a la miel también. Por tanto, en su momento era comprensible pensar que fuese una bebida. Algo líquido que se bebía. Ya no tiene que ver con soma cuerpo, ¿no? No. Es otra, luego vino el concepto de soma en la Grecia antigua, pero no tiene nada que ver con eso. Basándome en eso, y en que los primeros seres que hubo en la naturaleza, los primeros, no había nada de nada, solamente rocas, minerales, aproximadamente un 63% de sílice y rocas silíceas, el principio y el fundamento de todo lo... El primer ser que caminó la Tierra fue un hongo. Y eso es seguro, eso lo admiten los botánicos incluso. El primero fue un hongo. El hongo preparó la Tierra para que llegasen las especies vegetales. Y acompañó todo el proceso evolutivo del mundo vegetal hasta el final, facilitando el desarrollo y la evolución de las especies vegetales. Hay hongos para descomponer, hay hongos para reciclar, hay hongos para todo. Y cada uno con sus funciones muy peculiares. Y entonces se cumplía una cosa: los últimos serán los primeros. Los primeros fueron los hongos. Los últimos en la creación natural son los hongos. Lo podemos comprender simplemente con una imagen. El hongo, como las psilocibes, esas pequeñitas, nacen en la tierra. Muchas, muchas variedades, la mayor parte nacen en la tierra. Pero hay algunos especiales que no pueden vivir si no están vinculados a través de su micelio, que es como su raíz, a la raíz de un árbol. Y esto es uno de ellos. Otros son los boletus de los que hablábamos hoy. Otras son las trufas. En fin, hay un grupo importante de lo que llaman micorrizas, es decir, hongo vinculado a raíz. Eso es lo que significa micorriza. Por tanto, tuvieron que esperar a que se generasen las especies superiores para poder aparecer. Fueron los últimos detrás de la creación vegetal y fueron los primeros antes de ella, y ahí se cumplían. Y me parecía, digo, es que es tal cual. O sea, las cosas son mucho más sencillas de lo que nos creemos. Y cabe la posibilidad que efectivamente, dado que el pueblo hebreo procedía de la India, porque hebreo significa el que viene de más allá del Anatole, el que viene del oriente lejano. Eso significa hebreo. Hebreo traducido significa el que viene del oriente lejano. Por tanto, los hebreos no son de Palestina, nunca lo fueron, ahora sí lo son porque son los dueños, pero no son de Palestina, aunque lleven viviendo 2.700 años exactamente allí. Venían de mucho más lejos. Y ese sitio más lejos es la India. La India es el sitio de los Vedas y del Soma. Bien. Llegamos al pueblo hebreo, pasa eso, Cristo conoce a través de los esenios la existencia, supongo, de Amanita y su uso. Y entonces ocurre una cosa. La iglesia que sabe de ese origen, bueno, seguimos viendo representaciones múltiples de diferentes sitios, incas, mayas, representaciones en piedra hay infinitas, muchísimas en toda Latinoamérica y en otros muchos sitios, claro, como hemos visto. Seguimos. Por favor, de todos los sitios que podamos imaginar, entre ellos tenemos alguna representación peculiar como a Buda debajo de un hongo que le cubre, que parece un paraguas. Creo que está a continuación, por ahí tiene que estar. Aquí seguimos viendo representaciones y los rayos de nuevo que parecen como penetrar en su cabeza, que son de las líneas de Nazca. ¿No es un hongo eso? ¿Son las manchitas? ¿Quién sabe? Es que es una pasada, ya va a ocurrir. Seguimos. Deidades. Shiva. Ahí, en su mano. ¿Lo ves bien? Sí. Seguimos. Y se remonta a épocas Lashmi, efectivamente. Buda, debajo de un hongo, se sienta sobre un loto azul y se cubre con un hongo. Genial. Ya, qué buena mezcla. El otro abajo. Como, bueno, ya hablaremos de ello cuando llegue el momento. Seguimos viendo representaciones. Bueno, y ahora vamos a lo que enlaza con este occidente nuestro, del que llevamos 2.000 años de historia sin comprender nada. Vamos a ver. Confuso. Mira, todas ellas son representaciones reales que están en iglesias, catedrales, conventos, monasterios o sitios religiosos cristianos. Si lo vemos como detalle, si no, empezarán a aparecer algunos. Las representaciones del paraíso terrenal con Adán y Eva, con hongos, ni se sabe, pero vamos, más claro de lo que... lupa, o así no se puede ampliar. Imaginaos el fondo, Adán y Eva, ¿no? El árbol del conocimiento. Con lupa, o así no se puede ampliar. ¿Cuál era verde? Vamos a ver. Ah, ahí va, vale. Adán, Eva, el árbol del conocimiento. El color de la manita, ¿eh? ¿No? Perdón. No es mío. ¿Quién? Creí que había sido yo al poner el dedo. Intentaba ser más cerca, pero no se puede guardar. Hay más, hay muchísimas, pero bueno, no, hemos cortado muchas, que se han quitado, pero... Bueno, ¿qué pasa? Hay que pasar para adelante hasta que estamos. Thank you. ahí vemos a Adán y Eva, la serpiente rodeando la... Una cosa curiosa es que en muchos casos vemos que la serpiente no está mirando al fruto, esto que nos hicieron creer. Ah, el manzano, la manzana. Genial, la sidra, mejor. Hay muchas variedades de manzana, pero si alguien puede creer desde una conciencia del conocimiento y de una conciencia de la realidad, que una manzana puede ser el fruto del conocimiento, pues esto es lo que está pasando 2000 años después de este comienzo de la realidad. Y se sigue pensando en la manzana. Vale, así andamos. Estas representaciones son de la iglesia, repito, no son traídas de fuera ni hechas por nadie ajeno a su propia realidad. Vamos a ver muchas mucho más claras. Adán, Eva, ¿esto qué son? ¿Eso qué es? Vamos a ver más. ¿El falso? Hay algunas francesas así importantes. En Notre Dame hay alguna y en más sitios. Vamos, ya lo estamos viendo. No, perdón. Fijaos. O sea, ¿quieres que más claro el camino? Esto es. Y en el centro, pim, pim. Y el serpiente, ahí está. Y cuando eran un poco más púdicos, es decir, o tenían más miedo, ¿no? Porque la iglesia, cuidado, era capaz de matar a alguien por esto. Tenían que recurrir a trucos como, por ejemplo, poner el árbol, le daban forma de hongo, ponían las manchas y decían que era manzana, bueno, decía la iglesia. Y de pronto ves a la serpiente que está mirando para abajo, a Adán y Eva mirando para abajo en lugar de para arriba. Y ves debajo 3-4 honguitos vinculados a la raíz del arbolito. Seguimos viendo, bueno, esa es la que veíamos antes en el... ¿Cómo tenían que disimular? Porque obviamente esto era totalmente secreto y prohibido. Seguimos. Estoy comiendo puntitas blancas. El panal, todo. Panal. Bien fijado en ese detalle. Miel, ¿no? Las cerdillas, la miel. Que tienen todos. Y los ojos que tienen, efectivamente. Seguimos. Aquí el artista es tan sutil que tuve que pasarme tiempo mirando dónde estaban los hongos, porque yo sabía que era, lo sabía. Las bolitas que es como donde está Juan, pero... Los pliegues del manto. ¡Anda! Abstraeros del manto y mirar si lo tiene que llevar. Sí, ostras, es que están así, sí. Y todas las bolitas que están colocadas también. Y luego, por supuesto, claro, la decoración exterior. Bueno. Pero es que es en la propia imagen de Cristo. De Cristo. Esto es un pantroca. Y luego los faldones de los otros, sí, también por abajo, el capuchita, ¿no? Los que sí, aquí, no, por aquí ahí parece. Esas, la que está señalando. Sí, ese. Eso, ahí abajo, no, efectivamente, no, efectivamente. No. Sí. Y es una manita, el de la derecha, es el capuchón, a lo mejor. Pues sí. Qué curioso. Esto es en Barcelona, como veis. También muchas procedencias y muy diversas. A ver ese otro. Cuatro tipos de setas. La tibia, la manita, la azul, ¿cuál será? Hay una, la de pie azul. Puede que sea la seta de pie azul que le llaman, sí, efectivamente. Hay una que es más violácea y otra más azul, pero existen esas setas. Y los angelitos. Y por supuesto los niños de Dios y todo. Wow. Bien, y ahora llegamos. Quiero ver esto. Y ahora en la no, hipocresía de la iglesia lo niegan, lo seguirán negando hasta el final de sus tiempos, porque no sean otros tiempos. Es pura amanita, es pura amanita, blanco, los puntitos blancos, el copete, y bueno, y esta no está bordeada de armiño, que es la de las grandes ceremonias, sino esto sería armiño, todo el borde blanco como... y el pie blanco como manita. Joder. Pero por si acaso había duda, pues vamos, a lo mejor más claro, pues te ponen ese... Oscar, el cáliz. El cáliz es una pasada. Sí, precioso. Wow. Vestimentas de papas. La manita. La manita. Es papa porque se sabe por los nudos de los bordones estos. El priorato, abad, obispo, cardenal y su santidad. También eso lo inventó la Coca-Cola. Ahora, enlazamos un poco con nuestro tiempo. Hay muchísimas más, os lo aseguro, muchísimas, como para sospechar realmente que al menos en esos tiempos se tenía muy claro qué es lo que había detrás de esto de la Eucaristía y del cuerpo y la sangre y demás. Wow. Pero nos trasladamos al siglo XX, primeros años en la primera treintena del siglo XX. Chamana siberiana, que es tal cual, no hay nada de recreación. ¡Qué preciosa manita! Y otra más. Pero es que además viste de amanita. Para oficiar se pone el traje de faralaes. De los pueblos nómadas. Sí, verdad, ¿no? Claro. Claro. Pero es que se va retrociendo cada vez, ¿no? Te vas a comenzar la civilización cada vez. Bueno, y luego ya los gitanos pues lo recrearon, le pusieron volantes, hicieron una serie de... Hostia. Pero tal cual, tal cual. Y bueno, y ahora llegamos a Papá Noel. Papá Noel es pura amanita. Es pura amanita. Os explico además. Y vive los, ahí en Finlandia, norte, que se supone que es el origen. En los renos distinguen la amanita debajo de la nieve. Oh. Hociquean y se la comen. Los primeros textos que tenemos antropológicos al respecto de las costumbres siberianas y de esa zona del norte de Europa es que los chamanes recogían la orina del reno y la bebían, obteniendo estados de embriaguez. Ahora voy a explicar más cosas de amanita y podemos comprender por qué bebían la orina, claro. En todo caso, los renos distinguen la amanita, la escarban con el hocico para no hacerla daño y se la papean, es decir, se la comen. Y luego vuelan. Claro. Y entonces llevan una criatura en una especie de carro, que es el regalo. ¿Qué era el regalo original? Porque esto de Papá Noel y el saco con los regalos no ha existido hasta el siglo XX, bien entrado casi. Mm. Lo que llevaban era el propio Papá Noel, nada más. O sea, lo que aparece en todos los, digamos, dibujos antiguos de Papá Noel es solamente él. Entonces, ¿cuál es el regalo de los renos para la humanidad? Amanita. Es decir, Papá Noel, que Papá Noel es amanita. Eso es lo que llevaban los renos. Ese era el regalo para la humanidad. Entonces, luego el otro rollo, que vamos a ver alguna escena de esa, de lo de Coca-Cola y demás, pero vamos, estas rollos son representaciones antiguas viendo. Y todas ellas purísimamente vinculadas. ¿Estamos bien todos? Sí, ¿os aburre? Sí, claro, sí que estamos. Ah, por eso, sí, sí, mis piedritas. Pasamos. Una representación del mundo fúngico, que podría ser perfectamente amanitas, claramente, como visión de ayahuasca. Esto es un cuadro pintado por un pintor ayahuasquero. Y es en una visión de ayahuasca. Simétrica, o sea, parece que se abre. Pero vamos. Y entonces llegamos a 1920 y tantos. Y ocurre una cosa. Y por eso conocemos esas costumbres siberianas al margen de algunos relatos de antropólogos. Y es que ocurre que un comandante sueco, y en estos conflictos fronterizos con Rusia, es apresado por los rusos. Y como entonces no existían los gulags y estas cosas, bueno, los campos de concentración, llámese como se quiera, le deportan a Siberia. Y le tienen 9 años, prisionero, pero en Siberia. Ahí no hace falta que les hagan vallas ni nada, porque a ver quién se atreve a salir de Siberia por la cara. Bien, se pasan 9 años en Siberia. Cuando cuando por fin le liberan, regresa a su pueblo natal en Suecia, que a la sazón es el mismo pueblo natal de un tal Lewis Carroll, que era íntimo amigo suyo. Él lo cuenta, el propio comandante. Él hace los primeros relatos de ver cómo trabajan los chamanes. En este caso ya se ha pasado, digamos, el ese del reno, la orina del reno bebida, pero nos relata cómo los chamanes reunidos en la gran cabaña, la gran choza, no sé el término que le da, toman amanita muscaria, dice, y pasan toda la noche danzando con los tambores, hasta que al llegar la mañana y con los vientres hinchados salen a orinar, estando el pueblo llano esperando con cuencos para recoger su orina y repartírsela, consiguiendo con eso embriaguez y tal. O sea, se sigue el ese, pero en lugar de desde el reino, ya desde el chamán. Esto 1920 más o menos, estamos hablando de ese relato del comandante. Regresa a su pueblo después de ver a la familia, en fin, el reencuentro después de 9 años, pues se va a ver a su amigo Lewis Carroll. Y 3 días después de esa visita, Lewis o Lewis o como se quiera, va paseando por el río de su localidad en una barca de remos con unos sobrinos, unas sobrinas, cuenta la historia, así fue como se hizo Alicia, y les empieza a contar la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Y que tiene como quinto dibujo del libro, cuarto quinto, creo que es el quinto, pero da igual. Esto, que va. Pasada, o sea, un gusano metiéndose para el cuerpo, una sisa, una pipa, una arguida, está fumando una pipa, una arguida. Sí. A ver si quiere, Juan, ¿quieres más té? No, yo estaba bebiendo agua, o sea que quiero té un poquito, sí. Ven para acá. Vale. ¿Tú quieres? Cada vez que pasa, ¿sabes? Un hongo, 2 hongos, 3 hongos. Alicia, y detrás, sí, eso me estaba ocurriendo según lo iba diciendo. No tengo yo dotes para la música, para musicarlo. Este es el quinto dibujo. Quiero decir, ¿qué ocurriría si nos ponemos en la escena, que es lo que a veces sirve para los investigadores, aunque sean investigadores aficionados como yo? Es ponerte en la situación, si yo regreso de Siberia después de 9 años, pues trato de llevar algo para la familia, y si además tengo un íntimo amigo, pues le da igual, pues como he hecho yo cuando voy de viaje. Y se me ocurre que de Siberia traer cosas pocas, pocas, importantes, aparte de algo de artesanía, que seguramente, a lo mejor en esa velada que compartió durante horas con Lewis Carroll, le había traído un obsequio especial que luego se manifestó. Este dibujo está hecho por el autor, no es un... Y tuvo su primera experiencia fúngica, que le supuso escribir un libro como es Alicia. Alicia es un libro fúngico, clarísimamente. O sea, es un libro escrito en hongo. Yo no sé lo que pasó con el bosco, qué es lo que se metió para el cuerpo, si era eso, era el SD. Pero esto pasó. Y hoy todavía podemos disfrutar del libro, y ahora ya en película, y entonces. Y esto es lo que pasa con Amanita. Además, es una realidad. En mis primeras experiencias con Amanita, una de las primeras, pues, me quedé así, porque cuando llevas ya casi una hora, estás meditando y pum, y de pronto se me ocurre abrir los ojos y veo a mi lado a Esteban, que tenía una cabeza así de grande en comparación con un cuerpo muy pequeño. La macropsia y la micropsia, es decir, el aumentar o disminuir los tamaños, es propio de las experiencias fúngicas, y se produce en Amanita concretamente en las primeras fases. Entonces, lo entendí perfectamente, claro. Y él debió comprenderlo, claro, también. Seguimos. Y bueno, aquí tenemos el traje de Faralá, es una recreación, más escenas. Y aquí es donde venía lo de Coca-Cola, pues cuando viene el S, porque de esta representación luego Coca-Cola saca, pero vanidad de vanidades. Lo que sí hicieron, y luego se ha demostrado en marketing y en determinados S de publicidad, es adoptar esos dos colores porque producen una llamada muy especial, la combinación del rojo y el blanco. Y eso fue su acierto, ese logo en rojo y blanco. Luego se ha demostrado con el tiempo que efectivamente, pero eso fue un puro acierto. Yo ya no sé si en ese momento ya estaban manejándose, pero por ahí, en los conceptos de marketing. Rojo y blanco, así como el Atleti. Los dos Atleti. Seguimos, por favor. Igual tiene algo que ver de Al, es Dios. Bueno, no lleguemos a tanto. Que aquí a lo mejor lo permiten, pero allí en Madrid son muy serios. De Madrid, claro. Y es el Atlético. No, no, yo soy Atlético de hasta la médula y de manita más. Aquí, pues había cosas que sí, que quisieron tomar la licencia los de Coca-Cola, pero ahora veremos el anuncio de Coca-Cola, es ese. Ah, sí, bueno, aquí se ha sustituido la manita, no, eso es una recreación. Es una recreación posterior, un cuadro imitando el... Ya hasta nuestros días, pues la manita ha permanecido en esa, como esa iconografía básica de la Navidad. Y decía lo de los colores en rojo y blanco, porque es verdad que los niños van por el campo, y he salido, claro, con alumnos y sus hijos, y vamos por el campo, y en cuanto ven una manita a un niño, parece que queda hipnotizado. Y si no llega el padre y le dice, no, cuidado que esa es muy venenosa y tal, se pasaría contemplando, o la acariciaría, o cualquiera sabe qué cosa. Pero no se le ocurriría darla de patadas, que es lo que hacen. Este es el problema de lo que han hecho durante siglos la iglesia. Eso es una pared, un mural en Rascafría, en Ávila, en Madrid, donde yo suelo ir a coger muérdago y que está pintado pues en una pared de los pueblos. Aquellos ya son bombones, caramelos, cosas así que se hacen. Es decir, que sigue estando en el inconsciente, y más que en el inconsciente, en lo profundo del ser, porque lo utilizan para todo. El árbol de Navidad, en el fondo, es el soporte donde se ponían bolas que eran a manitas, o representaciones como manitas, todos estos colgantes, el calcetín famoso, blanco y rojo, es que es todo, aunque quieran evitarlo, es todo, y está ahí presente, con otras, y ha sido una forma también de desvirtuarlo, quizá, pero bueno, al menos se ha podido mantener. Esta es la criatura. ¿Y la manita crece en las raíces de un árbol? Están vinculadas a las raíces, pero puede aparecer a 10 metros del árbol. ¿Pero porque pino o cualquiera? Pinos, robles, no, se ha descubierto diferentes árboles. Le gustan mucho los robles, especialmente. Y así es como ahora se está reproduciendo en estos ámbitos de cultivo de hongos. Se inocula el micelio en la madera del roble. Pero aparece en bosques de pinos también, o sea, sí, y en otros diversos. Le gusta la proximidad de las jaras, la he encontrado con frecuencia en zonas donde, además del bosque de pinos o de robles, hay jaras. La jara es la pegajosa, esa, el láudano. ¿Qué es la jaras? Tiene flora. Cistus labdanus. Se llama el láudano. No es una planta, no es una planta arbustiva, sí, arbusto. Bueno, bien, esto es la Navidad, y por eso en ese momento del solsticio, en la ceremonia que hoy representaría la ceremonia eucarística de conexión con la divinidad, lo que se utilizaba era manita, porque es la que vehicula o posibilita que podamos penetrar en ese espíritu que poseemos todos, y que podamos conectar de esa forma con el espíritu de la creación, el espíritu creador, llámese como se quiera, en cada cultura. Claro, por eso digo que no es una planta maestra, porque la planta maestra te tiene que manifestar cosas para que tú puedas comprender la lección, digamos, aunque siempre será algo que está en ti, pero te tiene que poner a modo de espejo cosas. A manita no, a manita te conduce y te vehicula para que conectes con esa. Entonces es como el punto, digamos, más elevado de esa conexión con el mundo espiritual, pero hacia nosotros, hacia abajo. quizá porque esa es la diferencia de concepción o de planteamiento entre la antroposofía, mejor dicho, la teosofía y la antroposofía. La teosofía pretendía el conocimiento de Dios desde la naturaleza humana, cosa que se hace arduo a pesar de todas las técnicas y de todas las prácticas que utilizó Gurdjieff, Uspensky, la Blavatsky, etcétera, etcétera. En cambio, Steiner, años después, dice, no, lo que hay que hacer es conocer al hombre. Y de alguna forma se genera, se crea eso que se llama antroposofía, conocimiento del hombre. Porque a través del conocimiento del hombre podremos penetrar en el conocimiento de la divinidad. Pues esto es lo mismo, por eso lo digo. Es decir, lo que nos ayuda es a penetrar en nuestra esencia para conocer y para conectar con la esencia divina. Es el hilo de conexión. Y por eso entiendo perfectamente que pudiera ser el origen de eso que hoy conocemos como Eucaristía. Y que no tiene como objetivo, a pesar de lo que ha dicho la Iglesia, el unirnos con los demás. No, inicialmente es conocerme a mí mismo y penetrar en mi ser. ¿Qué pasa? Como consecuencia, obviamente, me va a llevar a la unión con los demás, porque comprenderé que en todos existe lo mismo y de la misma forma. Y eso es lo que da sentido a la expresión de todos somos iguales. Cuando todos vemos claro que somos diferentes en la apariencia, en la presencia, e incluso anímicamente, en personalidad, carácter, etcétera. Pero en el espíritu somos idénticos. Entonces, claro, al final se convierte en una ceremonia de unión entre los seres, claro. Pero el sentido profundo era este. Y eso es lo que ocurría en ese tiempo de lo que hoy conocemos como la Navidad, que sería algo parecido al nacimiento de nosotros mismos, de esa forma. Bien, llegamos al fondo del S, participamos, conectamos con nuestro ser, y tenemos el impulso al cabo de un tiempo y después de Cuaresma, no olvidemos que después viene la Cuaresma. Cuaresma es cuarentena. Cuaresma es después del carnaval. Sí. La Cuaresma después del carnaval. Bien. Y entonces viene ese punto en el cual pedimos, no, ahora ya quiero conectar con lo superior. Y salimos al carnaval. Y dejamos la cueva, dejamos el interior de nuestra vivienda, de nuestra morada, para salir y reconocer que el mundo sigue estando ahí, que la carne, en el sentido del cuerpo, también es parte de nuestro ser. Y entonces pues, se comienza ese ciclo. Bien. Pero había otras dos plantas fundamentales, que ahí sí podríamos entrar en el concepto de maestro, de planta maestra o de planta sagrada de otro tipo, que acompañaban siempre en este tiempo. Y que han sido efectivamente consideradas como tales en muy diversas culturas. Y veremos que cada una tiene su peculiaridad. La primera planta, para mí, más importante, aquí la tenemos, es Mandrágora autumnalis, así se la conoce. Es decir, como la mandrágora de otoño. En primer lugar, nos manifiesta ya una cosa muy peculiar. Rompe con el ciclo de la naturaleza, entre comillas, rompe. Sigue el ciclo contrario. El 90% de las especies en primavera nacen o empiezan su crecimiento hacia el verano, cogen el máximo de fuerza, generan sus frutos, y esta hace todo lo contrario. Sale cuando acaba el verano, a finales de septiembre, equinoccio de otoño, y viene a secar toda la parte aérea cuando va a comenzar la primavera. En cuanto empieza a recibirse ya un sol que se nota con un aire nuevo, primaveral, nunca mejor dicho, ella se retira a dormir. Primera cosa peculiar. Y por eso se la conoce como autumnalis, otoñal. Segunda cosa, siempre al exterior manifiesta eso, en el mejor de los casos. Quiero decir, pero no es más, ni se separa de la tierra. Todas las hojas salen como en un círculo perfecto alrededor de un punto central. Por tanto, son basales y salen en roseta, como en círculo. Y en ningún caso generan tallos. Hay una parte de la parte inferior de la hoja que puede crecer un poquito y para aparentar como si fuese un tallo. No es un tallo, es la hoja. Y siempre desde el mismo punto central. No se levanta de la tierra más de 20 centímetros por ahí. Es decir, casi pasa desapercibida. No llama la atención, no quiere llamar la atención. Aunque tiene una forma de llamarla. Aparecer con flores cuando no hay ninguna flor. Entonces de pronto, oh, ¿qué es esto? Peculiaridades de las cosas estas especiales. Efectivamente, y es una maravilla. Todo esto es que hay los caracoles y las babosas tienen una afinidad especial, les encanta mandrágora. Entonces las podemos encontrar, pues un poco comidas por caracol principalmente, ya digo, babosa, las hojas. Pero la naturaleza de mandrágora no es el exterior, es de nuevo el interior. Esta plantita año tras año crece y crece y crece y crece y crece para abajo, hasta llegar a tener dimensiones de raíz inconcebibles, no descritas y difícilmente imaginables en una planta herbácea que no hace tallo, que no hace tronco, que es herbácea y además eso, muy escueta, y puede vivir mucho más que casi la totalidad del resto de las plantas herbáceas. Mandrágora, que todos los años cambia su corona, todos los años sigue creciendo para abajo. Y he podido ver y he podido sacar con mis manos, y digo con mis manos porque no me permite utilizar herramienta que toque la raíz, y herramienta metálica, si hay alguna espátula de madera, vale, pero de más de 2 metros de profundidad, dos que se hundían y se hundían y se hundían en la tierra, que teníamos que hacer bañera alrededor y tumbarnos en el suelo para seguir y seguir profundizando para no romperla. El pobre perro se murió, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, es que veremos que en todas las representaciones de todos los libros, cuando hablan de mandrágora, solo dicen 3 cosas. Que es el mismo mito, la misma leyenda repetida infinitamente, libro tras libro, porque todos son copias de lo mismo. Nos dicen que tenemos que ir con un perro negro, aunque algunas representaciones es blanco y negro, otras es gris. La tradición nos dice un perro negro. Hacemos el gran agujero alrededor de mandrágora, y cuando ya quede muy poquito para que salga la totalidad de la raíz, atamos el perro a través de una cuerda a la raíz, fustigamos al perro para que salga corriendo y el perro arrancará la raíz. Y como esta da un grito desgarrador, el perro se queda muerto. Como dando idea de que si no llevamos un perro, no es que no morimos, somos nosotros, si nos atrevemos. Esto es lo que dice la leyenda y lo podéis ver en todos los libros. De verdad, no es... ¡Qué barbaridad! Obviamente no hubo perros nunca, nunca he llevado a mi perrito, pero vamos, entonces ni lo tenía siquiera, ni se me hubiese ocurrido. No para eso, vaya, para pasear por el campo, sí, pero no para eso. Que va, no grita, no hace daño, no produce ningún mal, como suele ocurrir con todas estas plantas, y nos encontramos con posiblemente la primera mayor y más viva representación de la Madre Tierra. Esta es la planta de Isis. Es la planta de la diosa egipcia, generadora, según la mitología, digamos, el pensamiento egipcio, de la vida, que reúne todos los trozos de su hijo para crear la vida, en fin, la leyenda o el... Pues esta era la planta que estaba cultivada en los jardines de Isis, de las sacerdotisas de Isis. Hay más diosas en diferentes culturas que reúnen los trozos de los hijos para... Claro, por eso digo que es un mito que es repetido. Sí. Otras, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro, porque al final y a la postre es que es lo que es. Entonces todas las culturas que han sido seguidoras de la madre naturaleza han reconocido esa existencia. Dependiendo de... Claro, el ciclo de Perséfone, pero fíjate, ella hace justo el ciclo contrario. Es decir, cuando resulta que raptan a Perséfone, la madre de Demeter se cabrea y no sé cuánto, si va Plutón y le dice, oye, que... No, va Zeus, perdón, y le dice, Plutón se ha llevado a mi hija, yo no quiero. ¡Ah! Se cabrea mucho y le dice, son cosas de dioses, no pueden hacer nada. Yo no puedo ir en contra de la voluntad de los dioses, le dice Zeus a su mujer. Entonces insiste tanto que al final llega la solución salomónica, que lo que vamos a hacer es que esté 6 meses contigo y 6 meses con Plutón. Contigo en la superficie, con Plutón en el Hades, en las profundidades. Ese es el ciclo de la naturaleza. Bueno, pues ella lo hace, pero al contrario. Bellas imágenes de flores incipientes, desarrolladas, los frutos a los que llaman en Andalucía manzanitas del diablo. También a la datura la han llamado tradicionalmente hierba del diablo. Así se conoce a la mayor parte de las plantas que tienen determinadas peculiaridades. La identificación con el diablo ya facilita el que... lagarto, lagarto. Y ahí vemos la leyenda del perro repetida en muchas iconografías, sobre todo en libros. Pero hay otra que se ve al perro atado a la raíz. Ah, no, no, se ve. Y el otro tapando eso, claro, para mí. Qué escándalo. Bueno, nunca me gritó. No solamente no me gritó, me llamó. También sale con las hojas para arriba, que no es. Muy... bueno, es que claro, si quieren enseñar el cuerpo tienen que subirlo un poco, pero esto sale de un mismo punto de la tierra. Pero es que efectivamente lo que quiere darnos es una idea clara de la propia realidad de Mandrágora. Mandrágora tiene forma antropomórfica, claramente, o sea, sin duda. He recogido mandrágoras que eran puras esculturas en madera, rústicas obviamente, nada trabajadas, pero tal cual. Y ahora veremos algunas cosas. Y así se ha representado en múltiples libros, siempre como figuras. Y entonces se supone que esa parte superior, que de donde salen las hojas, es como la cabeza, que emerge en otoño para ver la luz y luego poder recogerse de nuevo. Ahí vemos otra representación. Con el perro atado. Aquí vemos de nuevo el perro atado ya a la parte inferior de la raíz. Y de nuevo, pues, los oídos. La leyenda y el taparse los oídos. Es mucho más que simbólico esto de taparse los oídos. Mucho más. Es decir, cómo la iglesia ha llegado a pervertir el ese, que al margen del mito de puedes morir, es que realmente es la mejor consejera que conozco. Y por tanto, tapaos los oídos, no escuchéis. Algo así. O sea, ¿qué efecto hace, pues? Bueno, lo veremos. Pero son rollos muy especiales. De todas formas, he traído un pequeño sello para que probemos todos, que salió de esta tierra y ha vuelto a esta tierra. Es como el atertunti, traer el cielo a la tierra para devolverle al cielo la tierra con toda su luz. Me llevé un licor de mandrágora que venden aquí cerca. Y dije, bueno, sí, pero no. Y entonces lo que he hecho es convertirlo en un licor de mandrágora. De más... con mandrágora. Qué con buena. Pintura de mandrágora de la que yo elaboro. Bien, es lo mismo en otros libros, siempre es lo mismo. En algunos, bueno, pues efectivamente la recreación es bonita y tiene su sentido. Y hay una escena de la realidad, no una representación. Dos raíces de mandrágora en los brazos de las que recogimos. Fijaos, os cuento el ese. Íbamos buscando mandrágora, obviamente. De hecho, expediciones a mandrágora exclusivamente. Y se estaba resistiendo, no aparecía. Y venga a patearnos campos y venga y nada. Y yo sabía que tenía que hablarlas. Y esperaba que, como siempre, me llamase ella. Bueno, pues nada. Y estaba anocheciendo ya casi, estaba bajando el sol. Y una compañera, última amiga, Feli, se puso a cantar a mandrágora. Se puso a cantar, y la llamaba, la cantaba. Y de pronto estábamos eso, no sabíamos, éramos tres personas, Mar, Feli y yo. Y nos habíamos separado para abarcar más tierra y poder ver más. Tener más posibilidades. Y de pronto me grita, Juan, ¿puede ser esto? Yo qué sé, desde aquí, vamos, no veo ni un pijo. Encima se está yendo el sol. Estábamos, como hemos visto en las anteriores, allí como a 15-20 metros de las orillas del río Guadalquivir, al lado del parque de Doñana, en Lebrija. Y ya digo, espérate, no te muevas, porque si no, luego capaz que no seamos capaces de localizarla. Entonces me dirigí hacia ella. Dice, no, se ha puesto una señal ahí para que no... Me tuve que tumbar casi, o sea, me arrodillé, me acerqué y dije, aquí está. Tres hojitas así, pequeñitas. Vamos, muy poquitas hojas, como veis, pero además estaban casi ocultas entre la hierba que había alrededor. Y entonces me doy cuenta que hay dos cabezas. Y esto, en el ese aparecían dos grupos de plantas como la que hoy he traído yo en maceta, que son dos. ¿No? Pues a lo mejor tiene dos cabezas y nos encontramos una mandrágora bicéfala. pupu, hacemos todo el hueco. No, no pudimos hacer nada, estaba anocheciendo. Marcamos una serie de sitios de referencia y a la hora de Saturno del día siguiente nos fuimos a recoger mandrágora a las 9 de la mañana. Y pi, pi, pi, hicimos todo el agujero, sacamos la planta y cuando ya voy por un buen tramo me di cuenta que conforme me voy acercando son dos, son efectivamente dos, dos diferentes, dos individuales. Y estaban las dos abrazadas en un abrazo amoroso, tal cual. Esto es tal cual aparecieron, ¿eh? O sea, luego la pusimos ahí para la foto, pero es tal cual. Una claramente con bulitos bien compactos, que decimos los de las ventas. Y como pasando un brazo, abrazando. Pero espera, cuando la separo me doy cuenta que una tiene rabo. La que estaba arriba, la pusimos así para... Tiene su rabito y la otra no. O sea, el abrazo era un abrazo amoroso, intenso. Y que además venía a confirmar precisamente lo que más se ha conocido de mandrágora, que es la planta de la fertilidad. Por tanto, de la fecundidad. Fijaos qué forma maravillosa de presentarse para manifestar que lo que fue dicho es real. Bien, y ahora entramos en mandrágora, bueno, más bien ella entra en nosotros y dirá, ¡ah! ¿Qué pasa? Esta todavía sigue con nosotros en mi jardín, hoy debe tener ya un tamaño grande. Ay, ya, grande. Esa... tal cual estaba. Cogí unos trocitos para reproducir, normalmente cojo de trozos de aquí, pequeñitos, para no alterar el S, eso lo reproduzco y dejo las raíces originales siempre. Bien, esas están ahí, ahora estaban en plena floración. Empezaba a florar la floración, estaban con las hojas grandes. Mandrágora es la planta que tenemos referencia de más antigua, excepto lo del soma que no estaba identificado. Ya hemos intentado un poco aproximarnos a ello. Pero sabíamos que había una leyenda que si en la Edad Media, que el perro, que si no sé qué, que otros cuentan que si es la orina del ahorcado, que cuando, claro, te meten aquí, te vas de... los esfínteres se abren y te orinas. Pero también hablaban que si era la sangre de Cristo caída en la tierra y que brotó como mandrágora y cosas todas muy peculiares. Y en todo caso, sabemos que el Génesis, es decir, el primer libro de la Biblia, que corresponde a la creación y los primeros tiempos del pueblo hebreo, claro, porque ellos suponen que la creación se realiza cuando ellos empiezan, o sea, no hay otra. Eso es otro tema. Pero en el Génesis, en el pasaje que nos habla de Jacob, todos sabemos más o menos, lo de los 12 hijos, tal. Bueno, pues Jacob pasa un periplo muy especial. Él llega en su momento a una tierra de Palestina, pobre, él pobre, y conoce a un hombre que tiene rebaños de ovejas. Entonces se pone a trabajar para él. Trabaja 7 años, y a los 7 años ya tiene el atrevimiento de decirle, mira, yo quiero casarme con tu hija. Ah, sí, y eso, pero quiero a Raquel o Rebeca, ¿cómo era? Rebeca, yo creo. Raquel. Bien, quiero a Raquel. Ah, bueno, me parece muy bien, pero tendrás que trabajar 7 años gratuitamente para mí. Ya llevaba 7. Vale, 7 años. Transcurren los 7 años, llega el día de esponsales, se casan, la mujer palestina hebrea siempre se casa velada, todavía esa costumbre se mantiene en muchas otras culturas. Ya cuando llegan a la alcoba de esponsales y le quita el velo, se da cuenta que no es Raquel, sino la hermana mayor, Lía. Esto no puede ser. Se coge un cabreo del 3 y se va otra vez al padre y le dice, me has engañado. Y monta la bronca y le dice, lo que está hecho, está hecho. Estás legalmente casado, no puedes... Yo a quién quiero, a Raquel y tal. Ah, pues si quieres a Raquel tendrás que trabajar otros 7 años. Esta es la historia así en... Y tuvo que trabajar otros 7 años. Transcurrido los cuales le liberó y le dio parte de los rebaños. Se le eligió un tipo de ovejas que parecían que eran las menos estimadas y luego se hizo rico gracias a esa elección de esas ovejas. Pero bueno, entonces esto viene. Hay un pasaje en eso. A la sazón la primera esposa Lía tenía ya casi 50 años y era estéril. No había tenido hijo. Los 12 hijos, parte son de concubinas, es decir, de siervas, sirvientes, que eso era normal allí. Y el resto habían sido de Raquel, efectivamente. Y quedaban, parece ser, o sea, los 10 primeros eran de diferente pero de Lía ninguno, porque era estéril. Y hay un pasaje en el cual habla de Mandrágora y dice cómo el hijo de Raquel encuentra las mandrágoras. El hijo de Lía, perdón, encuentra las mandrágoras y va a enseñárselas a la madre. Entonces la madre, cuando llega Raquel quiere las mandrágoras y llegan a un acuerdo de que le deja las mandrágoras si ya cede a que pernocte Jacob con la mayor, que ya desde que está con Raquel ya no se había vuelto a acostar con ella, por otra parte. Y dice, vale, que le hace un cambio si le deja las mandrágoras. Como consecuencia de eso, de ese pernoctar ese día o esos días con la hermana mayor, queda encinta de lo que sería o José o Benjamín, uno de los dos últimos. Curiosamente, los dos más relevantes, entre comillas, dentro de la historia de ese. Posiblemente José, muy posiblemente, porque además luego conecta con Egipto, en fin, estamos hablando de Egipto, de Isis, de la planta de Isis. Por tanto, se remonta a eso, bueno, pero aparece en el Génesis. Y como consecuencia de ese encuentro con Mandrágora y de eso, la mujer queda estéril, queda encinta. Queda preñada y tiene ese hijo. Primera vez que aparece en la Biblia. Primeros tiempos del pueblo hebreo, mucho antes de Cristo. Segunda vez, Cantar de los Cantares, Salomón. Poemario igual, pero es un cantar, mejor dicho, de versos. Y en ello están los amantes hablando y proyectando lo que va a ser su vida futura. Nos casaremos y tendremos los esponsales y vendrás el invitado. Y nos iremos a vivir al campo y construiremos nuestra casa y pondremos nuestra huerta. Y empieza a mencionar algunas plantas que iban a poner. Y cultivaremos las mandrágoras que nos traerán abundancia, fertilidad, tendremos muchos hijos. Vuelve a repetir el mismo tal, que habla de mandrágoras. Esto es ya Salomón, todavía bastante anterior a Cristo, pero bueno, ya es un sumo sacerdote y rey a la vez. Solamente pasó tres veces en la historia de Israel, en la historia del pueblo hebreo, que me gusta llamarlo. Bien, mandrágora. A partir de ahí tenemos relatos de Egipto, donde nos hablan de la combinación que hacían con loto azul y mandrágora, con la cual hacían una bebida embriagante. En Egipto, loto azul. El loto azul para Egipto era algo parecido al loto rosa para los budistas. Buda se sienta sobre un loto rosa. Vamos, pues en Egipto la simbología del loto azul, que es una ninfa, de un pariente muy próximo del loto rosa, era una de las plantas que estaba en todos los estanques de los templos. Y entonces combinaron mandrágora con loto azul y hacían, y quién sabe cómo, lo utilizaban las sacerdotisas. Bueno, los arqueólogos no creo que tengan mucho interés en descifrar todas las cosas y sobre todo se han centrado más en otras cosas, vaya. Pero ahí aparece ya claramente vinculada a la madre tierra, que luego va a ser Gea, que luego va a ser Gaia, a los ritos de Istari, o Istar, en el pueblo antiguo, y capaz que se perpetúe ese conocimiento que se va perdiendo en Egipto y que pasa a través del mar Egeo, de la parte más oriental del mar Mediterráneo, se queda en Creta como isla, no sufre tantas presiones y llega hasta las costas de Atenas. En Atenas se celebran los misterios eleusinos. Y nadie sabe qué es lo que había dentro de esos misterios. Ceremonias iniciáticas, que no se sabe qué. Y que Maquena también intenta un poco, pues a ver qué podría ser. Que si se habla de adormidera, que se habla de cornezuelo, que si... Bueno, pues todo eso es posible. Solo que en Creta es imposible que hubiese centeno. Por tanto, no podría haber cornezuelo. El problema de los estudiosos, de los científicos, sobre todo en este ámbito, es que no saben de plantas. Podrán saber de arqueología e incluso remontarse en la historia y hacer muchas cosas, pero no saben de plantas. Entonces hacen elucubraciones como esa, cornezuelo de centeno. En Creta, en una isla del Mediterráneo, eso se da en zonas húmedas. En España solamente se da en Galicia, prácticamente. En zonas muy húmedas. Es de los cereales que pide más humedad y es muy especial. Y el cornezuelo además requiere más humedad para poder desarrollarse, es un hongo. Y además de eso, y por si fuera poco, el cornezuelo, si se ingiere en una cantidad que no hace falta que sea muy grande porque es muy pequeñín, puede producir una enfermedad terrible, que se llama ergotismo, también llamado por los antiguos, aquí, en nuestro contexto, fuego de San Antón. Se llama fuego de San Antón porque San Antón fue el primero de que tenemos noticia de una intoxicación con el suelo de centeno. Él se retira a vivir como eremita a las afueras en Egipto, cerca de las orillas del Nilo, con lo cual sí que cabe la posibilidad de que hubiese centeno. Y se sabe que en su momento tiene una serie de pesadillas, de sueños, donde aparecen animales, el león, famoso, así se ha representado en pinturas incluso, y esto ingiere un cornezuelo contaminado y el centeno contaminado con cornezuelo, y de pronto pues empieza a sufrir la enfermedad. El fuego de San Antón, el ergotismo, es muy parecido a la lepra. Durante siglos se recluía a los leprosos juntos con los que padecían la enfermedad producida por el cornezuelo de centeno, por haber comido pan de centeno no limpio que tenía cornezuelo. Así de claro, es lo más normal, porque nadie va comiendo las espigas por comer pan de centeno contaminado, obviamente. Pues San Antón del siglo III, el primer eremita o de los primeros que tenemos así relatos, sufre la enfermedad y consigue curarse. Apenas 3 siglos después, 3-4, se instalan algunos monasterios, incluso varios aquí en la península, que se dedican especialmente al cuidado de leprosos y afectados por ergotismo. Uno de los más importantes, Castrojeriz, provincia de Burgos, a 40 kilómetros de Burgos. Encima de la montaña hay un castro celta y debajo hay un monasterio que todavía tiene las siglas egipcias. Bueno, es el único monasterio que he visto con un rosetón que tiene 12 taus. Taus. La T egipcia que da origen a la cruz de la eterna juventud o de la vida eterna, que mantienen algunos faraones en sus manos. Pues los antonianos asumieron la tau, pero sin ese, digamos, enganche que se representa en Egipto. Es simplemente la tau y la llevaban colgada. A la tau se le atribuyen propiedades medicinales desde la protohistoria. ¿Al símbolo en sí? Al símbolo, claro. Es una letra de poder. Un grafismo de poder, llamémoslo como queramos, pero es así, y luego se perpetuó. Pasado el tiempo, no mucho tiempo, apenas 3 siglos que dejan los antonianos la península ibérica, los templos que han ocupado los antonianos los ocupan los templarios y mantienen esa cruz como su representación. 40 kilómetros de Burgos. Castrojeriz se llama el sitio. Bueno, pues tiene 12 taus, es decir, un rosetón con 8 unidas por la parte de arriba y coincidiendo la parte de abajo en otro círculo interior con 4, 8 y 4. Y son taus, no hay ninguna otra representación. Este monasterio lo has dicho porque ahí estuvieron los antonianos y se dedicaban porque había una leprosería muy cerca. Castrojeriz, se conoce como el convento de los antonianos o el monasterio de los antonianos de Castrojeriz. Luego lo ocuparon los templarios. A 40 kilómetros de Burgos. Y bueno, tiene hasta un águila, que no tiene que ver nada ni con las águilas imperiales occidentales, mucho menos la española, sino que es una águila egipcia, y está grabado en la pared, y se puede ver. Por tanto, cornezuelo. Uf, yo no creo que los misterios se hiciesen con cornezuelo, porque además se tiene un concepto un poco extraño de que el cornezuelo es el LSD, no. El cornezuelo es un parásito al cual en un momento determinado le salen unos hongos minúsculos, casi microscópicos, pero digo minúsculos, que es donde está el LSD. O sea, otro parásito del cornezuelo. Claro, porque el cornezuelo no es un hongo propiamente dicho. Sí. Los hongos que le salen a ese parásito sí que son hongos. Honguitos pequeñines con forma de hongo, pero minúsculos, digo. Y ahí es donde está el LSD. Bueno, de donde se sintetizó Hodgman haciendo un S, y por una equivocación, como suele ocurrir, se derrama un S de lo que estaba experimentando sobre el centeno, y allí es cuando se descubre el LSD 25. Y el 25 se debe a que era la muestra 25 que estaba investigando. Así es la anécdota realmente. Tenía que salir apresuradamente porque le habían llamado para una cosa, y entonces estaba haciendo sus investigaciones, trabajaba para la Sandoz. Estaba con sus tubos de precipitados y sus probetas y demás, y entonces le llaman, tiene que salir, va a salir y de pronto da un golpe con algo de, pues quizá al quitarse la bata de laboratorio, da un golpe a uno de los vasitos de precipitado que estaba experimentando, entonces se derrama un poco. Y como iba apresurado, pues hace así con la mano, quita un poquito y lo deja. Seguramente se llevó la mano a los labios por alguna cosa, porque el diablo lo enreda o porque tenía que descubrir lo que tenía que descubrir. ¿Quién sabe qué? Y se monta en una bicicleta para ir a hacer el recado que tenía que hacer. O sea, y vive su experiencia en una bicicleta. Esa es como este, ¿eh? No, fíjate. La primera experiencia del SD fue así. Y entonces, después de pasarle todo eso, dice, bueno, esto no puede ser, algo pasa raro aquí. Y empieza a analizar, a irse para atrás, y entonces se vuelve al laboratorio y descubre efectivamente que se le había caído la muestra. Ahí fue cuando se hizo toda la... Y a partir de ahí viene toda la psiquedelia. Que forma la nueva concepción de la vida en Occidente, por cierto. Bien, pero no creo que fuese el cornezuelo, por tanto, lo de los misterios. Ni creo que fuese la dormidera, porque la dormidera te sume en un sueño profundo, sereno, tranquilo, placentero, pero es sueño, no es otra cosa. No creo que ningún trabajo iniciático se haga en general para eso, no en esas condiciones. Por tanto, habría otras posibilidades. Y teniendo en cuenta que viene de Egipto, que se mantiene en Creta, porque se mantiene hasta el siglo XX. En Creta sigue habiendo, o seguía habiendo hace veintitantos años, jardines sagrados de mandrágoras, donde solo se cultiva mandrágora. Como sigue habiendo un laberinto, que es el del Minotauro. Solo que no creo que esté el Minotauro ahí esperándoles. Sigue existiendo, sigue existiendo. No lo han encontrado ningún arqueólogo, pero está. El laberinto, dice. Puedo dar. No, el laberinto está ahí, el Minotauro. Claro, todo el mundo lo busca afuera. Y en realidad está dentro. Está dentro de una montaña, materialmente, esa realidad. Y se reúne un grupo de personas todos los años en unas fechas y entran dentro de la montaña. ¿En serio? Y hacen el laberinto y yo acostumbro a ir de cachondeo siempre. Pues claro que es serio, sí. Por eso no bromeo. ¿Y cómo se puede ir? Por el enredo de ir al interior, ¿no? Es más rápido en avión, pero se puede ir en barco porque es una isla. No es conocido popularmente, ¿eh? Supongo que hay hermandades, órdenes religiosas, iniciáticas, como las hay muchas en Occidente. El primer viaje, el segundo o tercero que hice a Mandrágora, lo hice con Rosacruces. Para los Rosacruces, la Mandrágora es como el eje, es el más importante. Luego tienen otras plantas, pero Mandrágora es lo más importante. Y me pidieron que se podía hacer de guía. Quiero decir que ha habido muchas órdenes que incluso lo han mantenido durante siglos, hasta casi nuestros días, vaya. Así que es muy fácil que esos misterios eleusinos, más coherentemente que sobre otras cosas, pudieran ir alrededor de Mandrágora. Cabe la posibilidad que también interviniese, porque sí me cuadra eso, que estuviese el Harmel presente, de aquel que hablábamos, la ruda siria. Cabe la posibilidad, porque tiene el mismo principio que la liliana, el mismo, la banterina o telepatina. Telepatina. Que llaman. Es que claro, luego además verdes y bien, mandragorita. Preciosa, entrañable y extraordinaria. La he visto de dimensiones descomunales, he visto hasta cuentos en raíces, es decir, multitud de personajillos unidos por la mano como en una danza, o sea, una raíz que se extendía hacia todos los lados y que estaba unida, todas las raíces como con personajes, sí, pequeños duendes, que estaban unidos como en una danza perfecta y preciosa de la naturaleza, hacia abajo, eso sí, pero tal cual. Y luego, pues uno de los últimos regalos fue este. Unos años después, vuelvo con un grupo de alumnos, 5 exactamente, éramos 5, quiero decir, 4 alumnos y yo. Y de nuevo me llamó. En esta ocasión no quiso, pero en esta siguiente me llamó y dije, ahí está. Bueno, yo digo, me llamó, no sé, ahora empiezo a oír la música de las plantas, pero hasta ahora no, yo no me he enterado de esto. Y nos bajamos, y efectivamente, una, otra, tal. Total, que elegimos una. Tenía más de 3 metros de largo la raíz hacia abajo. Pero aquí lo curioso, porque no pudimos llegar a la base, se metía debajo del asfalto de una carretera próxima. Esto es lo que ha pasado con Mandrágora. Aparecía al lado de los caminos muchas veces. Con el nuevo trazado de carreteras, pero aquí no se andaron con pijadas, echaron el asfalto encima y buscó la forma de recorrer casi paralelamente por debajo de la tierra, porque no cavamos así, sino así. Bien, y venga, y venga, y venga. Y de pronto esa sí tenía 5 cabezas. 5. Esto es real, de verdad, no hay. 5 cabezas, y éramos 5. Y los 5 participamos. Porque nos íbamos turnando, sacar una mandrágora no es una cosa fácil si se quiere hacer bien. Y tenía 5 cabecitas, así que cada uno se llevó su cabecita. Y la tendrá plantada, y la tengo plantada, y luego pues con la raíz, la parte principal la llevé para recultivar, claro. Y distribuimos trozos de raíz. Bien, por tanto, no se sabe, lo que quiero con todo esto decir es que no se sabe prácticamente nada de mandrágora. Que todo lo que podemos encontrar es una repetición continua de un mito que está basado en una mentira, para alejar, como suele ocurrir, al ser humano de las cosas importantes a este nivel, por lo menos de la naturaleza, también a otras, pero estamos hablando de esto. Mandrágora no hace daño, no es agresiva, no grita, es una auténtica madrina, en el más sentido estricto, y yo creo que ha sido quien me ha apadrinado en el camino de las plantas. La primera que conocí y saqué fue una datura estramonio, y rápidamente comprendí que era un caballo demasiado salvaje, que no era de este tiempo. Mandrágora es de este tiempo y de todos los tiempos, es el Axis Mundi. Es la serpiente que rodea la tierra, donde se ve un árbol con las raíces y la copa, en viva representación de esa conexión del cosmos con la tierra. Pero en este caso tiene vocación de penetrar en lo profundo. También, por ende, se podría interpretar en lo oscuro. Pero en lo oscuro no por la oscuridad, sino por la conciencia que eso implica. Y no hay mayor conexión que la madre tierra que Mandrágora, os lo aseguro. O sea, si hay una planta que representa eso, es Mandrágora. Entiendo perfectamente que fuese la planta de Isis. En la Grecia preclásica, la planta de Artemisa, que no olvidemos que en esa época Artemisa era negra, igual que Isis. Luego se fue aclarando y ya la pusieron en blanquito, que parecía más propio de la ética griega. Y Artemisa es igual. Es la diosa de los bosques, de las criaturas salvajes, así le dice Zeus en el mito. A tu hermano le doy los palacios, las riquezas, las artes, el no sé qué, Apolo, que para eso era Apolo. Y a ella, Artemisa, la da el dominio sobre todas las criaturas vivientes, las criaturas salvajes, las plantas, los árboles, los animales, que es lo mismo, de alguna forma, pero en la mitología griega, ¿no? Como la madre que es generadora, la madre. Y fue planta de Artemisa y se cultivaba en los palacios de las sacerdotisas de Artemisa y de Apolo. Y llegó una época, 700 años antes de Cristo aproximadamente, que llegó un señor que se llamó Pericles. Y Pericles decide que, bueno, que lo de la filosofía griega está muy bien, seguramente se orientó, pero era un desastre esto de la Grecia, ¿no? Porque estaban los macedonios dándose de leches con los otros, con Lacedonia, con Esparta, con Atenas, con el otro, eran todos estados independientes, pequeños territorios, cada uno con su rey, como refleja bien la Ilíada y la Odisea de Homero. Entonces deciden, no, vamos a unificar todos los estados en un solo estado. Esto lo empezó Pericles 700 años antes de Cristo, y configura lo que conocemos como Grecia. ¿Qué es lo que hizo Pericles? Lo que han hecho todos los conquistadores, todos los invasores, y fue por último lo que hizo la Iglesia, nada más llegar al poder, que es romper y destruir todos los cultos antiguos, todos los cultos anteriores de esos pueblos, porque no había posibilidad de unificación si no se unificaba el culto. Y esto lo descubrió rápidamente Roma y por eso utilizó a la Iglesia para su interés. Y una de las primeras cosas que hizo Pericles fue suprimir los misterios eleusinos en las costas de Atenas. Y desde entonces se pierde esa noción. Solamente en el ámbito de la sacerdotisa se sigue manteniendo durante unos años, siglos quizá, hasta que termina desapareciendo. Y Mandrágora es sustituida por Artemisa. en los templos. Artemisa es la planta de la adivinación. La utilizaban para contestar a los oráculos, a las preguntas que les hacían los nobles a las sacerdotisas de los templos. Quemaban los cogollos de Artemisa, aspiraban su humo y tenían videces, más o menos. Es así, ¿no? Es así. Y Artemisa tiene esa virtud, o sea, no es tampoco ningún invento. Sí, por eso se le llama tabaco de pastor o de montaña desde hace muchos, muchos, muchos, muchos años, siglos. Porque es la planta más fumable que existe. Y nada perjudicial, bueno, nada, todo lo que sea humo inhalado, pues tiene su punto, pero... Artemisa es la de las moxas también, ¿no? La de las moxas, exactamente, esa. Aquí está. Y por eso se consume así. Curioso. La moxa es aquello que utilizan los acupuntores, bueno, la medicina tradicional, que se pone sobre los puntos de los meridianos y se quema, para que el calor vaya al punto y produzca una activación, o una sedación, dependiendo. Bien. La de las mosas, porque tiene esa virtud que se consume lentamente, es fumable, dilata los alvéolos pulmonares, no tiene alcaloides, no tiene nicotina, no tiene ningún otro tipo, bueno, artemisinina, pero no se sabe de nada que pueda ser perjudicial de esta, de la artemisinina. Es más, hoy se le atribuyen propiedades para curar las enfermedades severas del hígado, como la hepatitis C, y ha sido una de las cosas que más ha difundido Pamiers, Josep Pamiers. La Artemisa nueva procedente de Oriente. Sí. Nuestra Artemisa común es mucho más potente. Pero estamos en la moda de traer cosas de fuera cuando las tenemos aquí. No está mal. Sí. No, una punta pequeña. No, cortarme cuando queráis, preguntarme lo que queráis, por favor. Alcaloides, cuando hablamos de alcaloides, es algo que es tóxico cuando decimos algo. Puede convertirse en muy tóxico, sí. Vamos a ver, son grupos de sustancias químicas que están dentro de las plantas. No están en todas las plantas, pero sí, curiosamente, están en todas las psicoactivas. ¿Bien? El alcaloide, como concepto. Luego hay, dentro de los alcaloides, hay múltiples tipos de alcaloides. Para que lo entendamos, hasta la pimienta, bueno, hasta la pimienta y otras muchas tienen alcaloides. Suelen ser plantas que se toman en muy pequeña cantidad por esa misma razón. Porque una de las cosas que tiene el alcaloide, que es una molécula compleja de muchas cadenas de carbono, es que tiene acción directa A, sobre el hígado, B, sobre el corazón y C, sobre el sistema nervioso. Principalmente, la mayoría, hígado y sistema nervioso. Por eso producen efectos psicoactivos. El alcaloide de los honguitos pequeñitos, psilocibina, también psilocina. El alcaloide de la datura estramonio, escopolamina. Hoy se habla mucho de ella porque es la burundanga. Es la burundanga, es escopolamina. Se obtiene de las daturas arbóreas, efectivamente. Del borrachero, concretamente, la brummarsia, que es una de los parientes de las daturas. Hay muchas, muchas, muchas daturas diferentes. Y algunos árboles extraordinarios con flores enormes. Bien, y así podríamos seguir mencionando todas. Todas tienen alcaloides. La chacruna, que se utiliza en combinación con la banisteriosis para elaborar la ayahuasca, tiene DMT, dimetiltriptamina. Otro alcaloide. La cicuta, cicutina. Esta es tan fuerte que produce un desastre en el hígado que te puede matar. No todas se producen de la misma forma. Por eso, siempre que hay una planta, cuando les enseño a los alumnos que cuando vemos que tiene alcaloides, cuidado con esta planta. Hay que pararse un poquito a analizar más para ver cómo se puede tomar sin que produzca daño. La primera reacción siempre el hígado. El único alcaloide de los conocidos que no se ha encontrado todavía en sustancia vegetal es el LSD. Es el único. Todo el LSD que existe en el mundo es todo sintético. Es elaborado en el laboratorio. ¿Y principio activo no es lo mismo que alcaloides? No, el principio activo es un concepto general. Es decir, principios activos son las vitaminas, son los aminoácidos, son las que también poseen en gran cantidad la mayor parte de las plantas medicinales. Pero de entre ese grupo de plantas medicinales enorme, hay unas cuantas especiales que tienen alcaloides. Y generalmente son las que producen efectos de ampliación de conciencia, de obnubilación de conciencia, de alucinación, dependiendo. ¿Y la morfina es un alcaloide? La morfina es un alcaloide de la dormidera. Fue el primer alcaloide descubierto a partir del opio, que es el látex que se recogía de las cabezuelas de la dormidera. y que se descubrió para intentar desintoxicar a los opiómanos. Esta es además, el camino de las plantas se ha visto rodeado de cosas tan peculiares. Los holandeses llegan al Triángulo Indochino, que luego se llamó Triángulo del Oro, y entonces de pronto entran en contacto con la gente que utiliza el opio, principalmente ancianos, pero que hacían incluso rituales o que se reunían para fumar en los fumaderos de opio, que luego se llamaron, y observan que estaban todos ellos muy felices, o sea que no parecía que fuese una cosa. Y ya empiezan con el rollo que han hecho siempre algunos pueblos. Bueno, si alguien puede en algún momento sentirse ofendido por mis palabras, no pretendo ofender, pero hay pueblos que hacen cosas, hay pueblos que hacen otras cosas, ¿vale? Bien, ellos empiezan el desarrollo del opio y el conocimiento del opio. A continuación llegan los ingleses. Como que pienso un poquito que los ingleses son un poco piratas, pero no quiero exagerar, tirando a corsarios. Entonces los ingleses ya dicen, ah, aquí hay negocio. Esto es un puntazo. Esto que se mete en esto para el cuerpo, esto es un punto. Y se lo traen a Europa. Como viene de Oriente y viene con todo el aval, eso, empiezan a consumir los de la alta sociedad, como se le ocurrió con estas cositas. Y con el paso de poquitos años, muy poquitos, descubren que se ha convertido en una plaga tremenda, una epidemia, porque la gente se queda enganchada. Y entonces empieza el fenómeno opiómano, que es el dependiente del opio. Porque claro, ya no se hacía igual que en Oriente, ni en el mismo contexto, ni con la misma preparación, ni siquiera con una filosofía mínimamente parecida. Y fue buscando una solución para desintoxicar a los opiómanos que se sintetizó a partir del opio la morfina, clorhidrato de morfina. Pum, pum. La morfina es el alcaloide. Pero esperad, con eso se crea la segunda gran plaga, mucho más importante que la del opio. Porque claro, ¡ah, fabuloso! Entonces en las anestesias, en las operaciones, en todo tipo de problema doloroso, morfina. Y ahora resulta que no solamente se convierten en adictos un sector de la sociedad más o menos privilegiado, sino los enfermos también. Coño, lo que acabamos de hacer. Y fue sintetizando a partir de la... Esto es de locos. A partir de la morfina sintetizan la heroína para desintoxicar a los morfinómanos. Y no contentos, hacen lo mismo con la metadona respecto a la heroína. Y la codeína también es... Y la codeína es un derivado de... Entonces, esta es la historia de... ¿Y el qué es un derivado de la codeína? De la morfina. De la morfina. Sí, sí, sí. Estamos hablando de para todos. Es un morfina. Todos estos... Bien. La cocaína es el alcaloide de la coca, entonces. La cocaína es el alcaloide de la coca. Por eso, casi todas las terminadas en ina son alcaloides. No todas. Porque también los glucósidos terminan en ina, que son otros principios activos. Otras moléculas. Pero sí que es verdad que no se ha encontrado en ninguna planta de las que se utilizan ceremonialmente, ni en las plantas psiquedélicas, ni en las plantas psicoactivas, ni en las alucinógenas, ninguna que no tuviese alcaloides. O sea que el efecto está muy vinculado a los alcaloides, excepto en una. La maldita ingestes, ¿no? La mandrágora. No, la criatura anterior. Sí. Ah, manita. La manita, en el momento que le quitamos la piel y el sombrero, se le ha quitado el insecticida, que es un alcaloide, y ya no tiene alcaloides. Lo que le queda dentro son dos aminoácidos. Y por eso podemos entender por qué se bebía en la orina. Todos los alcaloides, todos son metabolizados por el hígado. Por eso pueden producir efectos devastadores en el hígado en un momento determinado. Por eso las plantas maestras producen mareación también, como una reacción orgánica. Al margen de que le demos la sabiduría de que eso es limpieza, ahí lo que actúa para limpiar es el alcaloide, principalmente. Bien. ¿Te has dicho que no tiene alcaloide? Digo, estaba hablando de las otras plantas maestras, el peyotito, el San Pedro, pues... con frecuencia. Y esto es una pregunta tonta, pero la melisa, ¿sabes? Todas estas tienen, no tienen alcaloides. La mayor parte no, algunas sí, vale. Pero no, la mayor parte de las que conocemos así como más próximamente medicinales, vale, no tienen alcaloides. Bien, excepto amanita. Por eso amanita no es metabolizada por el hígado, sino por el riñón. y por eso el principio activo, que es un aminoácido, se elimina en la primera orina, y por eso salían con los vientres hinchados a orinar los chamanes en la madrugada, en la mañana, porque te da ganas de orinar, se metaboliza por el riñón y se sale en esa primera misión, después de las horas de trabajo, sale pues un casi 90%, 80 y tantos% del principio activo sale en la orina, y por eso tiene sentido que si se bebe en esa orina se quita, no es esoterismo, es pura química también, en un sentido, claro, pero esa es la única. Por eso ya no tiene vocación de despertar nada de la mente, ni siquiera la conciencia. No es su trabajo es otra cosa mucho más profunda, y yo creo que es mucho más fundamental, en principio, aunque esas plantas maestras a mí me han ayudado a comprender todo esto después de Amanita. Es decir, yo fui mucho antes a Ayahuasquero que conocer a Amanita y que profundizar en ella. Y antes de Ayahuasquero ya conocía a Datura y ya me había apadrinado Mandrágora. Pero Juan, entonces si te tomas la manita entera sin quitar la piel, entonces sí que es un viaje. Puedes tener viajes más psiquedélicos, pero también más riesgo de intoxicación. Es lo que estábamos hablando. Igual vomitas o... Sí, o se pueden producir reacciones de choque ya, o otro tipo de... Como el propósito es ir a lo fundamental, eso te puede distraer. Vale. Por eso decía que no es necesario para esto visiones, aunque vas a tener algunas cosas, sobre todo perceptivas increíbles, de sensibilidad a flor de piel, pero vamos, de una forma brutal. Pero no debe en ningún caso uno despistarse en el proceso. Son partes de que se producen, porque lo verdaderamente importante está en esa profundización en el interior de cada uno. Y por eso tenía sentido lo de la Eucaristía, perdón. ¿Cuál es la forma de actuar de la Amanita muscaria para tener ese... O sea, si no es un alcaloide, ¿cómo actúa en el cuerpo? No lo notas. No lo notas. No notas prácticamente nada. Es más, en ninguna planta maestra es conveniente comer algo antes. Es más, y con las plantas maestras, los chamanes incluso se tiran 7 días de ayuno antes de hacer una ceremonia. Yo hago 24 horas fijo de ayuno inmediatamente anterior. Bueno, manita, te puedes comer un plato de arroz ahora mismo y tomarla dentro de media hora y no pasa nada. No tiene que ver nada con esas partes, ni orgánicas ni anímicas. Va a otro centro de luz. Entonces, claro que cuanto más limpio vayas, cuanto mejor vayas en todos los sentidos, mucho más fácil será la experiencia. Y en ese sentido he comprobado que efectivamente lo importante no es la ceremonia, pero eso ya lo comprobé con ayahuasca, ellos ya me enseñó esto. Lo más importante no está en el momento ni en la noche de la toma, para nada, para mí no. Aunque respeto profundamente las experiencias de cada uno. El día siguiente y el otro y el otro y el otro son los importantes, porque ella ya está en ti, y en ese sentido esa es la profundidad simbólica de la Eucaristía. Es eso, no es el ahora que te pongas a meditar durante unos minutos en el reclinatorio, ni es que sientas el día siguiente, entre comillas, una presencia, digo muy entre comillas, no hay presencia, eres tú, pero algo de ti ha abierto una puertecita y de pronto empiezas a sentirte un poquitín diferente. Si ayahuasca me ayudó profundamente a ser mejor persona, Amanita me da una dimensión del ser que nunca pude imaginar que era. Pero, total. Y se manifiesta al día siguiente y al otro y al mes, es decir, ya está en ti. Ya sientes que está en ti, ¿por qué? Porque sientes esa parte. Claro, el problema es que estamos hablando de que es la conexión con el espíritu, había dicho hace un momento, con nuestro propio ser espiritual y por tanto con el espíritu cósmico, divino, o como se quiera. Claro, y eso ya no tiene vuelta de alguna forma, o sea, estás en él, está en ti, solo que eres consciente. ¿Qué tiene de diferencia ante otras situaciones? Es que no podemos conectar con el mundo espiritual de forma natural. Es decir, no... Hay solamente un mecanismo natural, digamos, no provocado, que es el sueño. Porque al caduceo se le representa con dos serpientes anhelantes de entrar en la copa griálica. Por eso mismo. Entonces, a través de los sueños podemos conectar, claro que podemos conectar con el mundo espiritual, con nuestro propio ser espiritual y con el espíritu creador. Pero el problema es, claro que si no trabajas los sueños y si no haces unas prácticas de sueño, o sea, de el ensueño y el sueño y estas cosas que enseñaba mi maestro, pues no te enteras mucho, porque no eres consciente. Otra posibilidad son las técnicas orientales, tipo yoga, meditación. No me gusta llamarla trascendental, la meditación es meditación y ya está. Y lo puedes convertir en trascendental o no, eso ya depende. Bien, es decir, hay pocas técnicas. Y todas ellas de alguna forma pertenecen a culturas diferentes. Y sobre todo, no están al alcance de todos. Hoy ya sí, mucho más. Pero no olvidemos que de yoga se ha empezado a hablar hace 30 años. Así, un poco más. Había libros y habíamos leído algunos de ellos, pero no... estudias o trabajas, estudias o diseñas, estudias o haces yoga. Ahora es lo... Bien, pero esto no pasaba antes. Entonces, algo faltaba. Y es que la naturaleza tenía que tener una criatura que te facilitase eso. Porque si no tengo acceso al conocimiento del yoga, ni a la práctica del yoga, si nadie me ha enseñado a meditar, y no he practicado la meditación, tal, o no tengo control de los sueños, pues entonces, joder, me sentiría un poquito mal, ¿no? ¿Qué recurso tengo para conectar con...? La religión, desde luego, me apartó, en lugar de aproximarme, me apartó totalmente de cualquiera de esas cosas. Pues curiosamente esa criatura primera, la Setita, está ahí para eso. Y lo comprendieron algunos pueblos antiguos, primitivos, primitivos en el sentido de antigüedad, de conocimientos muy superiores, desde luego. Es esa manita. Y por eso se diferencia totalmente de las otras para mí. En ese propósito básico, no es ni más ni menos. Es lo que concibo como el sello que la mente creadora puso en la tierra una vez completada la creación. Nos legó a manita como manifestación de ese ser. Bueno, es un poco poético, pero es como la concibo. Mandrágora ya viene con otro propósito. Es decir, para que todo eso pueda tener sentido y como venimos a despertar la conciencia también, la conciencia no solamente se despierta hacia arriba, se despierta conociendo la vida profunda que genera a su vez toda la vida y nos conecta con esa esencia, pero esencia ya generadora, no tan espiritual, por decirlo de una forma. Y esa es Mandrágora, y fue la primera y más importante en Occidente, que viene, ya digo, de Egipto y mucho antes de otras tierras. Está por ver, pero he tenido, no sé, alguna lectura donde hablaban que Mandrágora también existía en el Tíbet. Por tanto, podía existir perfectamente en algunas zonas de la India. Quizá Cachemira, no lo sé. No lo sé. Hoy nos hablaban estas mujeres mexicanas. Sí, sí. No estaba preparado para hablar. Por tanto, bien. Y en Occidente todavía sigue estando. Es la planta, una de las plantas más cultivables, sin ningún tipo de problema. La puedo tener en mi jardín, en maceta durante años, lo aguanta. De vez en cuando es conveniente cambiar la maceta para algo más profundo, para que siga. No tiene problema ninguno, excepto que hay que saber utilizarla. Y como no tenemos datos, todo es un trabajo, de alguna forma, de experimentación, poco a poco, de simbiosis con ella, de tenerla presente. Yo la de mi jardín no las quiero para comérmelas, para nada. Las quiero para que estén y para poder comunicarme con ella. Porque estamos viendo que dentro de nada no hará falta comernos ninguna planta ni para alimentarnos ni para curarnos. Bastará con recibir su energía y hacerla parte de nosotros y a la inversa. Por tanto, en esos ámbitos es donde, bueno, esto es un auténtico triunfo. Y además tiene esa simbología y esa manifestación tan antropomórfica. Parece como que es algo puesto realmente para que el ser humano comprenda determinadas cosas. Bien, hacemos un recesito pequeño. Voy a dar un cigarrillo y continuamos, ¿vale? Un altito de un...